Vamos a... ¿Podría ser, no? No, me acuerdo. ¿Todavía no empezamos? No. Ok. Poste. Denos 3 segunditos más. Podrán ustedes disfrutar. Wow, se está ciclando, amigo, de algún lado. ¿Podrán ustedes disfrutar? Ajá. Wow, se está ciclando, amigo, de algún lado. No sé. Cierra. Siempre se cicla. Cierra la web y te la presento. Hey, a ver si no nos ciclamos. A ver, tú dime. Sí, ya puedes abrir de nuevo tu Internet Explorer que cerraste. Te vi, Tito, no finjas. Quisieras que fuera Internet. Yo te vi, Tito, no lo niegues, es Internet Explorer. ¿Por qué no usas Chrome? Te lo he dicho muchas veces. Ya perdí mi casa para este episodio. Todo por culpa de... ¿Tú qué? El chiste del episodio. Editito, todo el mundo aquí esperando que ya iniciemos el show y tú con tus cosas. Listo, ya está puesto. Vamos a empezar. ¿Está abierto o está cerrado? Está abierto. Como tú. Los Nintendo. Hey gente, sean bienvenidos al episodio número 47. De fondo están escuchando el tema de Gael, que queda para casi todo. ¿Ubicas este gag, amigo? ¿El tema de Gael queda con todo? No. Bueno, acaban de escuchar la voz de Don Charmín. Qué pachacha, mi gente pechocha. Hoy edición Army of Two otra vez. Hay que decir la verdad. Por ahí mandamos hay que decir, a hay que decir. No, hay que decir. Que el jovencito se encuentra en estos momentos. ¿Ah? Es más, desde hace 2 días, para ser exactos, se encuentra en el Tavares. En el Tavares. Ah, sí, es cierto. Ya tiene 2 semanas ahí, ¿no? Tiene 2 semanas en el Tavares, gastándose el dinero que Spotify nos paga para que se escuchen sus comerciales. Y es que le pegó este chancro voraz, ¿no? Sí. Que dicen que te tapa toda la cara. Pues sí, episodio 47. La escuela del rock. Ah, no, de rock. Con... ¿Ya hacemos el background, amigo, o todavía no? ¿El qué? El background, retrospectiva de esta película. ¿Quién nos escucha? Vamos a ver, ¿quieres mandar saludos a los que... a los fieles? A los feligreses que llegan temprano. Cuidado ahí, porque... ¿Quieres? Yo cierro el chat para que no haya fallo. Ataca el reciclador voraz. No, ahí está, perfecto. Esperemos que no ocurra esta cosa rara del ciclado. Escuela de rock. School of Rock. Fíjate que yo la fui a ver al cine esta. ¿Cuántos compraron una guitarra, una batería, un teclado? ¿Cuántos quisieron aprender a cantar? después se metieron a clases, ¿no? A clases de canto. A la Yamaha. Después de School of Rock. ¿De qué año es? Hace 10 años. ¿Es exactamente hace 10 años? No sé. Así lo quiero suponer. Creo que sí, ¿eh? Porque estaba en secundaria cuando la fui a ver. Sí, neta. ¿Ah? Estaba en primero. Oye, fíjate que yo sí fui de los que se compró un instrumento después de School of Rock. Neta. Sí. No, perdón, miento, 2004. ¿2004? En Estados Unidos salió el viernes 3 de octubre. Ah, no, sí. Perdón, es que en Estados Unidos son otra fecha. No, sí, 10 años también. Viernes 3 de octubre. 10 años de Escuela de Rock. Con Jack Black. Que Jack Black también ya dio el viejazo, ¿eh? Sí, estaba viendo las fotos de 10 años. Y se ve bien diferente, ¿no? Que siento que nos vimos. Está perfecto. Hey, ya. ¿Sí, todo bien? ¿Qué? ¿Puedo seguir? Ah, sí. Sí, ya está viejo. Se ve como. Ya le pesan los años, ya le pesan los años. Creo que compartí otra vez la porquería esta. Bueno, el póster. Oh, ¿qué pasó, amigo? Está chido el póster, amigo. Sí, deja eliminar esto. No, pero para películas de Jack Black, que hablaremos después. Tenacious D, amigo. Tenacious D. Tranquilo, tranquilo. Es puro heavy metal, amigo. Pero bueno. ¿Te gustó Nacho Libre, amigo? De... ¡Nacho! Yo no lo he visto. ¡Claro! Nacho Libre es la onda. ¿Neta te gustó? Bueno, dicen que es mala, que es malona. A mí me gusta mucho. ¿De quién es? Es un director conocido, ¿no? Según yo. Bueno, no, ni idea. Bueno, volviendo a Escuela del Rock, empieza con esta escena del de su departamento, ¿no? Ah, sí, del toquín, acá. Sí, cierto. De sí, esos cierto, toquines sí, que eran muy típicos aquí en San Luis, de tres gentes escuchándote. Sí, se ponía chido ese desmadre. Ya no hay toquines, ¿o sí? Ya no se usa. Hace mucho que no voy. ¿O sí se usa? Sí, todavía, pero ya no como antes. Ya no como antes, exactamente. Sí, que está en este toquín y se avienta para que lo carguen. Y nadie lo carga, ¿no? Se cae. Yo siempre he querido hacer eso. Aventarte así. Sí, que te cargue la gente, que te manosee la gente. Por ahí había un gif de un güey que se avienta con todo y cierra si lo están cargando. Es esta imagen como en todos los conciertos, ¿no? Que siempre hay un güey en silla de ruedas. Ajá. Y como que lo pasan hasta adelante cargándolo. Sí, es como para contagiar el espíritu. ¿Pero te imaginas que no le quite el freno a sus ruedas? ¡Bum! ¡Madre! No, amigo, pues se queda... Te iba a decir que se queda sin caminar, pero no. Y sí, después despierta, ¿no? Conecta en esta escena donde se cae con despertando en su departamento, ¿no? Sí. Que vive una... Que no tiene... No trabaja, ¿verdad? No, vive con su hermano. ¿Y la hermana? No, su hermano. O su amigo. Es pero amigo. La novia del amigo es una manipuladora. Es una perra. Es una bitch. Es una perra. Sí, odia a su personaje, pero... ¿Recuerdas cómo se llama ella? No, pero sale en otras películas. No, pues claro, pero... Claro, claro que sale en otras películas. Ahorita te digo quién es. Pero sí le soplabas el cartuchito, ¿va? ¿A quién? Es que no sé, amigo, de verla la odio, que me diga, ¿dónde estás? ¡Muerte! Wow, ¿qué fue eso? Unos pequeños ruidos, amigo. Unos contratiempos que tenemos aquí. Aquí, en lo que es... México. México. México. México. México. Ah, rayos, no encuentro el cast. Oye, pero... Dime. ¿Ubicas y a todas las bandas y canciones que salen o mencionan en la película? Ah, claro que sí. Tenemos la banda sonora, que trae canciones desde Black Sabbath, Deep Purple, AC/DC, Led Zeppelin, amigo, The Who, The Doors, pura bandota pesada. Que es como este, como hard rock, rock ochentero, que es como los buenos inicios, ¿no? De alguien en la música. Fíjate que, sí, si quieres escuchar buen rock, como que sí te puedes iniciar con esta película. Si alguien que nunca ha escuchado el rock, amigo, y quieres que se inicie en esto del rock, debe de ver Escuela del Rock. Debe de ver Escuela del Rock. Que claro, el metalero siempre va a decir, ¡pinche película pitera! Ya sabes que el metalero puro es un true metal. Puro true metal acá. Es que es puro progresivo, solo de guitarra. De este que trae su playera negra, con mata larga y con el logo de la banda que nunca le entiendes qué dice. Ajá. Pero que es algo como tus intestinos en mi boca, algo así. Ay, el cast. Ahorita lo saco de IMDb, pero bueno. IMDb. Sale... ella se llama... ¿Es Sarah Silverman? ¿Sí es Sarah Silverman? Sí. ¿Neta? Ajá. Ella es guapa. Sí. Me cae muy bien, pero en su personaje la odié, amigo. En... Que se llama Patty. Y sale este otro tipo, el amigo, ¿cómo se llama? Es Ned, pero... Schnibble. Ned Schnibble. Tenía Schnibble, que no puede escribir el nombre del pizarrón, ¿no? Está cabrón de escribir. S-C-H-N-E-E-B-L-Y. Schnibble. Schnibble. Schnibble. Y más difícil pronunciarlo, ¿no? Que sería algo así como... Como... Schnibble. Oye, también sale esta la maestra Joan Cusack. ¿La actriz? Ajá. Que ya está... También ya es viejazo, amigo. No, pues ¿cuántos años tiene? Pues... Tiene 51. ¿Cuál fue su película de gloria? Su película de gloria... Gloria... no sé. ¿Tú le conoces alguna película? ¿La has visto en otra película? Sí la he visto. No me acuerdo bien, pero sí la he visto en otra película. Pues sale en Los Locos Adams, amigo. ¿Como quién? No me digas que es... Sí. No. Sí. No, amigo, no es ella. Sí. No juegue. Es ella. Es Joan Cusack. ¿Es Merlina? Ella. No, duda. ¿Quién? Ah, ya me acordé. Es Debbie. Es Debbie. ¿Cómo que Merlina? No juegues. Es que salió Merlina aquí. ¿Cómo le hacía el tío Lucas? Merlina. Con... Esta voz sin cuello. ¡Monchegui! Oye, cada día me sorprende más Los Locos Adams. Tiene personajes. Los Locos Adams son... Hay que hablar de Los Locos Adams. Déjalo, anoto. Anótalo. Tenemos que hablar también. Son dos nada más, ¿no? Con el Homero original. Porque creo que han hecho otras, pero ya no es este... Sí, ya no es el cast. Este va a cambiar. Exacto. Oye, Merlina también se rifa. Es un personajazo. Oye, no manches, ¿soy solo yo? ¿O no ubicaba a Los Locos Adams Escuela del Rock, amigo? Neta, no los ubicaba. No las conectaba por John Cusack. Pero tampoco... Hasta ahorita me estoy dando cuenta de que Sarah Silverman era Patty. Y Sarah Silverman es comediante, ¿no? ¿Es stand-upera? Sí, no sé si tenga su show de stand-up. Tiene un show en... ¿Cómo se llama? Comedy Central. Pero sale... ¿En qué otra película sale? Pues ella sale en Wreck-It Ralph, amigo. Creo que es la voz que... Chavo... Dame una lista, no me des imágenes. Ok. ¡Turum! Tiene un show. Se llama de. Creo que se llama The Sarah Silverman Show, algo así. Dime que no es verdad. Loco por Mary, Evolution. En Seinfeld. Sale en un episodio de Seinfeld. Mira. Pero si ella es Sarah Silverman, digo, Patty es Sarah Silverman. La novia mamona. ¿Quién más está en este cast? Oye, los morritos. Uf. Pues está... Creo que la más popular de ahí es Miranda Cosgrove, ¿no? Creo que ya hacía Drake y Josh antes, ¿no? Porque Drake y Josh, sí, porque empezó con Drake y Josh, ¿no? Sí. Y luego... ¿Escuela de Rock fue antes de iCarly? No. Drake y Josh fue antes. Ah, que sí, iCarly. Drake y Josh, sí. Y Drake y Josh es antes de iCarly, obviamente. Sí, entonces, sí, sí. Pero, ¿qué fue primero? ¿Escuela de Rock o iCarly? Escuela de Rock. Sí, sí. Drake y Josh, amigo, es del 11 de enero del 2004. Ya estamos viejos. Y iCarly. Pero aunque fíjate que de repente veo Drake y Josh, está chido. Claro, está chido. No, iCarly es de mucho más para acá, es de 2007. Ah, no, sí, ya. Sí, ya estaba... Pues ya no alcanzaba estaba. El timbre. Bueno, no, la verdad no sé. ¿Qué onda? ¿Qué me dices que... antes de esto? ¿El cast de los morritos? Híjole, no me lo sé. No los conozco a todos. Algunos les perdí la pista. No supe todos, qué fue de ¿no? ellos. Sí. Me imagino que todos se dedicaron a la música después. Ah, ¿dónde está el cast? Ah, ya sé dónde está. Dame un momento, amigo. Ahí te va el cast de los morritos. ¿Te lo sabes por nombre? No, ni puta idea. Bueno, te los voy a decir por instrumento. En la guitarra. Ah, pero una cosa. Jack Black interpreta a Dewey Finn. Uh-huh. Bueno, entonces. Que no sabe tocar. ¿Quién? Jack Black no sabe tocar. Ah, no sabe tocar. Entonces todo es. ¿Todo cómo lo hace, mi? ¿O a qué te refieres? Yo, según yo, sabía en... ¿Cómo no vas a saber tocar si en... Ay, perdón, ya me liberaste. Si en Tenacious D toca... Pero como que en ese tiempo no sabía tocar. O sea, yo veía cuando tocaba en la película y como que no cuadraba. Ah, ok. O a lo mejor sí tocaba, pero no era como muy diestro. Ok. Bueno, en la guitarra estaba Zack. Y el actor Zack. Es Joey Gaydos Jr. Que tiene un apellido en la película. Zack Moynihan. Ajá, así es. Joy Gaydos. Que era la guapilla, que ahorita ya no está tan guapa. Es Rebecca Brown, hija de Doc Emmett Brown. No es cierto. En la batería, este güey que era como... Yo siempre he pensado que si está como... en la batería es porque tiene muchas energías y lo meten a clases de batería para que se le bajen los huevos. Es Freddie Jones, amigo. Kevin Clark. Que es como este tipo, como rebelde anarquía. Sí. Como el que le pega machín la adolescencia. Sí, que está en esa edad de la punzada. Que fíjate que se parece un poquito a... Bueno, yo siempre les hallo parecido a los actores. Es como una cruza de Jesse. ¿Pastor alemán? No, ¿cómo se llama? ¿Jesse? ¿Jesse quién? Oye, Jesse sale... Ay, ¿cómo se llama el de Breaking Bad? ¿Jesse? Ah, se me fue. No, sí, pero el actor... Aaron Paul. Es como Aaron Paul y el de... El de Harry Potter. ¿Cómo se llama? ¿Sí? Malfoy. Ajá. No me acuerdo. Es como el hijo de ellos dos. No, pues si ellos... Nah. Pero bueno. Bueno, el de Breaking Bad. Volviendo al caso. No. Ah, que Aaron Paul sale en Misión Imposible 3, amigo. Tiene un pequeño... Un cameo o algo así. No, cameo. Tiene una pequeña escena. ¿Cuándo la viste? Que te acuerdas mucho de esas. Misión Imposible 3 la vi el fin de semana pasado. Mira, es buena, ¿eh? También hay que dedicarles. Pero bueno, el baterista siempre es este güey de pelos parados, ¿no? O gordito. ¿El baterista cómo debe de ser, amigo? En una banda. No debe ser gordito. No es el gordito, siempre está sentado, es el más huevón de todos. No, así cansa. Pero también es el más nena de todos, ¿no? Porque es el que trae la batería. Sí, y trae todo. Oye, yo creo que siempre el papá del baterista es el que los lleva, ¿no? Porque trae carga con todo. Yo creo. Y no es porque está hablando de nadie. No, pues creo que ya sé a quién te refieres. Pero bueno, volviendo a los teclados. A los teclados. Lawrence, interpretado por Robert Tsai. Arigato Takataka. Hijo que, de. Que adelgazó. Hijo de tu nalga te suda. Claro. Y te saco tu moco. O de tu sumo miyuka. ¿Qué pedo, Tito? ¿A quién te juntas? Te sumo mi yuca, ubicas. Podrías decir, ah, sí, huevo. Perdón. El gordito, que adelgazó, sí. ¿Adelgazó? Adelgazó. Yo creo que le hacían bullying porque era el bulleado, ¿no? En la película también. Sí. Porque era de, yo no soy cool. La gente china de los teclados no es cool. Oye, sí, hay como que cada unas... personalidades bien marcadas, ¿no? Demasiado. Está el gordito, que es Lawrence, que el gordito es el que no pudo ser guitarrista y se va a los teclados, ¿no? Nah. O ¿quién es el que está en los teclados, amigo? El como... En los teclados está el ñoño. Ajá. Que sus papás querían que fuera claro. un pródigo músico. Sí. Y lo metieron a estudiar música, teclado, y no cosas de rebeldes como la guitarra o la batería. Sí. Ese es el tecladista. El cara noble. Ese es el que estudió teclado. El que está en los teclados. Bueno, es el que te sabe tocar la. ¡Esta! La marcha turca. No, para Elisa. Ah, también. Pero bueno, en los coros o también en las groupies está Tomica. Tomica, ah, no, Tomica es la gordita, es una Tomica, sí, es la gordita. Que tiene la voz potente. Pues negra y gorda. Sí, siempre. Oye. Ese cliché existe mucho. La negra tiene que tener voz potente, no, amigo. No, la negra quiere tumbado. Y no camina de lado. Sí, esa es la negra. La negra como tipo Celia Cruz. Ándale, azúcar. Esa es la que canta así. Oye, pero sí, oye, más que personajes marcados son estereotipos, y son estereotipos malos. ¿Estereotipos de la música o de las personalidades? De las personalidades de los morritos. Sí, están bien marcadas. Como que es... Hasta racista se puede. Como que es la película para los morritos así con estas personalidades. Ajá. Para que se sientan como que pueden ser... Ajá, que sientan identificados con el personaje y sientan que pueden ser incluidos en algo cool como una banda de rock. Exacto. Como Estoy en la Banda. ¿Estoy en la Banda? Con esta... que es muy parecido a esto, ¿no? Sí, es muy... Es lo mismo, pero como en... Como en baterista en vez de guitarrista el anciano. Bueno, volviendo a este pedo, están Marta y Alicia, que son en los coros, que las interpretan por Caitlin Hale y Aleisha Allen, que no tengo idea de quién sea. Pero bueno, en los otros, en Marta, los que no tocan, Marta es la güerita y Alicia es la morenita. Ok. En los otros, amigo. En los otros, los que no tocan. Los que no tocan y nadie pela, porque no tocan. Ajá, que es manager. Está Miranda Cosgrove, ¿no? Que es... ¿Hay Carly? Que, de los... ¿Enrique y Josh cómo se llama? Ay, espera, silencio. Okay. Ese fue el comercial de Spotify. Spotify, okay. Recordemos que nos paga para que ustedes escuchen los comerciales. Para que pues compren su cuenta premium de Spotify, ¿verdad? Este podcast es auspiciado por Spotify. Escucha tu música donde quiera que vayas. Y palillos, no, olvídalo. Oye, este chat está muy, muy callado, ¿eh? Hay gente... ¿Qué pedo con...? Ustedes, gente, comenten. Pero no comentan nada. Denle corazoncito, comenten, hagan algo. Por ahí está el invitado, ¿eh? El invitado, me... Que hable, eso. Que vincule su cuenta de Facebook y nos diga qué show. ¿Quién tenemos? A Enrique, a Andrea y Moisés, que nos estaban escuchando desde el pre-show. Sí, fueron afortunados a escuchar el pre-show, porque el pre-show se borra, nadie se más borra, lo escucha. Y David Noyola. David también. Noyola. Que suele participar. Saludazo. Pero ya anda un poco serio. Bueno, volviendo a esto, ¿en qué estaba? En Miranda. Oye, ¿soy yo o el cast? Miranda es la como que la que reconoces por otras cosas. Porque a todos ellos los reconozco, pero por la escuela del rock. Es que te digo, como que todos siguieron haciendo algo en la música. ¿Ah, sí? Ajá. La verdad, les perdí la pista. O sea, la única que... Que pues ubico esa Miranda, pero bueno. Porque salió con Drake y George. Sí, sí, de hecho, ya era famosa antes de decir sí. Drake y George. Sí. Bueno, está que se llama Summer Hathaway. Que después creció y. Es ella. Ana Hathaway, que ahora es Gatuela. No, iba a decir la de 40 días con Summer. Ah, ya. Summer. Pero bueno, está Billy, que es el afeminado, por no decirlo. ¿Qué es qué? ¿Estilista? Es el estilista. Estereotipo, mi chavo, estereotipo. Y es que no quería verme como el mexicano machista que dice, ¡pinche maricatas! Pero sí, es Billy. Billy el Billy, la estilista. El afeminado, iba a decir. Pero bueno, está Gordon, que será, ¿estará gordo Gordon? No. ¿No? ¿Quién es Gordon? ¿Gordon Gordo? Qué cagado, ¿no? ¿Sabes también que se llama Gordon? Es como Flash Gordon. El amigo frencionado de Lizzie McGuire. Híjole, Lizzie McGuire no la vi mucho. ¿Cómo no? Pero Gordon era el que hacía los efectos especiales. Sí, el de las luces. El que tenía la Mac. Era como el Steve Jobsito. Moreno. Con lentecito, medio despeinado, chinito. ¿Sabes a quién me recuerda? Lorenzo de... One more thing. Y ya, los efectos. Me recuerda... Así estaba Renzo de morrito. Ay, ¿cómo sabes que sí estaba Renzo de morrito? Tiene fotos de morrito, amigo. Oh, pues yo no sé. Pero bueno. Él es Gordon y no es gordo. Me daba mucha risa Gordon, amigo. La palabra Gordon. En Flash Gordon, en el comisionado Gordon. Ya después respetas al comisionado Gordon, pero está cagada esa palabra. Bueno, está Marco. Polo. No, amigo. Marco de los efectos especiales también. Pero de él no me acuerdo nada. A ver, ahorita te digo quién es. Es el pelirrojo, ¿no? Es el pelirrojo. ¿El que es? Él hace como cosas más técnicas, como el humo y esas cosas. Claro. El otro es como más... El más de las luces, ¿no? Es el de las luces. Es el de las luces, exacto. El sonido. Pero bueno, Frankie, ¿qué es de seguridad? El gordito. Él es el gordito. ¿Sí? A ver, no, creo que él es el muernito. No, es el gordito. ¿No es el de Harry Potter? No, no es el de el que se come el pastel en... No, esa película ya es un chingo. Bueno, bueno, se me cruzaron los cables. Pero no es el de Harry, no, ¿verdad? Ni idea. A ver, aquí está el nombre del actor. No, porque Harry es de Harry tiene más tiempo. Sí, bueno. No, quién sabe, pero bueno, no lo vamos a investigar. Leonard, que de Leonard tampoco me acuerdo. Él sí es el morenito. ¿Hay un morenito? Uh-huh. O sea, negro. Ah, ya. Sí, él es Leonard. Pero bueno, está Eleni. Y es Michelle. Eleni y Michelle, estas dos chicas groupies. Son las groupies. ¿Qué es groupie? ¿Qué es groupie? Ah, pues groupie es la que sigue a la banda. Sí, sigue a la banda. Que sí tienen... ¿Sí tienen? La cara como de groupies, ¿no? Las rubias, así, como sí. Fresitas. Oye, qué mal pedo, que los están bien marcadísimos los... Oye, ¿ya viste? No, no es ella, o sea... Pues tipo, y sí, ¿no? Bueno, yo voy más con Michelle, no sé tú. Y ya, ese es todo el cast de Escuela del Rock. Oye, pero la directora. Joan Kwak, ¿cómo dijimos? Sí. El papel, no de la actriz, papel. Ah, ok, la directora. ¿Qué es esta? ¿Qué nos puso por ahí, David? Ah, me imagino que vio la foto que nosotros vimos o algo así. Ah, claro. Faltó la directora ahí. Joan Kwak, ¿cómo dijimos que se llamaba la actriz? Joan Cusack. ¿Qué es la directora? ¡Amorcito! Buena esa. ¡Monchogui! Que es así como mi escuela bonita, mi colegio de paga, respetable. Ese colegio de seguro era de monjas. Es como aquí, o bueno, es como aquí un colegio de monjas también. No, pero ya no tan. ¿Dónde están? ¿Estados Unidos, sí, verdad? Sí, Estados Unidos. No sé exactamente dónde. Pero sí. Colegio de la más alta categoría. Es. A ser el TEC. Como el TEC. A ser como el TEC, como la Harvard, pero de las ¿qué es? ¿Secundaria? Primaria, ¿no? ¿Primaria? No, secundaria, sí. Bueno, allá es hasta los. Ah, claro. Sí, no, es diferente, olvídenlo. Que es como entre primaria y secundaria, pero bueno. ¿Qué estábamos? School of Rock. School of Rock. Que, bueno, Ned Snively lo contratan. Ajá, sí, claro. Como maestro suplente. Oye, no manches, de todo lo que hablamos y apenas vamos a empezar con la película. No, pero vámonos rápido, chavo, vámonos rápido. Vámonos rápido, sin describir tantos detalles. Ned Snively es contratado para... ¿Para ser maestro? Para ser maestro. ¿Suplente? Suplente, porque todavía no es maestro chido. Ajá. Resulta que... ¿Cómo se llama el chavo? ¿Dewey? ¿Dewey? ¿Dewey Finn? Toma su puesto. ¿Por qué hace eso? Porque está desesperado. Sí, porque necesita lo que todos. Amor. Ah, yo pensé... Bueno. También necesita amor. Sí. Necesita amor. Y dinero, que es más importante. Uy, ¿pero tiene sus que veres con la directora o no? No. ¿Tú sí crees que se haya quedado con ella? Con la directora, no. ¿No? ¿O con quién tuvo sus que veres? Jack. Con nadie. Con nadie. No. Ok. Ah, que recordamos que es para niños, pero bueno. Sí. Volviendo a... ¿Qué pedo con eso? Oye, si ya nos están sonando las alarmas para acá, pues maldita sea. Mejor nos ponemos las mañanitas, ¿o qué, amigo? Claro, ahorita la hora que es, por favor. La hora que es, ah, bueno. Porque aquí este podcast es que... cató. No, nada, toma el puesto del profesor. Se le hace fácil. Sí, se gana unos dolaritos. Swag. ¿Qué tan difícil puede ser el trabajo de un maestro? YOLO. Ahí Swag. De Guerrero. Music Band. Bitch, please. Sí, ya sé, Guerrero ahí parado y sin hacer nada a la gente. Pero que se da cuenta que hay un grupo de música, ¿no? Hay que, porque lo que quiere es una banda para entrar a la competencia de bandas y ganar dinero. Make money, easy money. Pero que Dewey viene porque lo corren de una banda, ¿no? Sí. Está este güey, no sé cómo se llama la banda, pero el principal es Teo. No sé si es alguien famoso. Y al final se encuentran, pero bueno, de eso hablamos después. Sí. Se llama la banda... Ah, no me acuerdo. No, pero me acuerdo sí lo dicen en la película. Sí, que lo corren, ¿no? Como que no sirves, vete. Ajá. Y les dice, pues voy a conseguir mi propia banda con Jack Daniels y Mujerzuelas. Exacto, básicamente aplicó la de Bender y les dijo, haré mi propia banda con Mujerzuelas y Juegos de Azar. Y y se topa con un montón de niños que saben tocar. Ajá. Les dice, vamos a hacer un proyecto de clase. ¿Quién se la cree? Claro. O sea, neta, ¿quién se la cree? O sea, oye, pero qué chido. Por más moco y por más idiota que estés, no te la crees. Pero yo creo que no es que se la crean. Dices, a huevo, no voy a estudiar y voy a rockear, amigo. Nunca faltaba el que... Eso no es lo que nos dijo la maestra. Nunca faltaba el ñoño. El bien portado, el ñoño, exacto. Y también la directora, ¿cómo no se va a dar cuenta? Hagan películas realistas. Así está el sistema educativo en Estados Unidos, amigos. Hagan películas realistas como Inception, Dios mío. Como Godzilla. Cosas no, que... dicen que hay mucha gente que se salió de esa película de Inception. Que ¿neta? Porque... No le entendieron, no ¿verdad? No le entendieron. Exacto. Leyeron el guión y no le entendieron. Qué gente tan tonta. Bueno. De hecho, yo la tuve que ver dos veces. ¿Decías? Sí, que los niños... me acuerdo que estaba chido que les dejaba de tarea. Ten, escucha este disco. Ve este movimiento. Muévete así. Copia esto. Eso estaba chido, amigo. Eso es plagio. ¿Por qué? Pues, ¿cómo? No, me imagino que pagaron todos los derechos para estas canciones. No, digo... plagio del artista, copiar los movimientos de no, otro. No, amigo, es encontrar la inspiración. Recuerda que nadie es original. No importa de dónde vienes, sino dónde lo pones. Y esos pedos filosóficos, pero... Te viste más sangre por sangre que en pocas palabras, mámala y continuemos con esta película. Ya sé. ¿No? ¿Ubicas el diagrama que se avienta en el pizarrón? Del rock y los derivados. Sí. Eso está poca madre. Sí, cierto, cierto. Que dice, el rock empezó con, no me acuerdo con qué banda, Black Sabbath. No, pero empieza todo, o sea, se avienta todo el diagrama. ¿Que sabes dónde pasaba muchas cosas así? Ajá. En VH1. ¿De qué, del rock? Sí, el Seven Nation of Rock. Está bien ¿sabes chido. ¿Sabes cuál me gustaba mucho? Las 100 canciones de hard rock de VH1. Ah, las 100 canciones de lo que fuera de VH1. Hasta de rock en español. No, de pop en español. Pop en español. ¿Por qué no, mami? Tengo que ser culpable, me los aventaba, yo veía esas. Pero bueno, volviendo. Y después, todos estamos estos pushing onwards. Todos estos estereotipos de los niños y sus problemas, como que los solucionan a través de Jack Black, ¿no? Ah, su guía consejero, ¿no? Guía espiritual, ¿no? Guía espiritual. Casi. Fuera del todo bien portado que tenían que ser ellos y toda la educación que les daban sus papás. Oye, y otro mensaje que transmite la película es que cómo se liberan a través del rock, ¿no? Por ejemplo, creo que el papá de Zack le dice que no escuchara esa música. Ajá. Que porque pues no le iba a dejar nada. Y él como que se libera con tocando la guitarra. Al menos eso creo yo. ¿Qué más pasa en esta película? El chino también. El chino. Se siente cool por ser estar en la banda. Es que también una banda con tecladitos también está chido, amigo. Suena chido. Suena bien. ¿Quién más? La Tomica que dice, es que soy gorda y no puedo subir a cantar. Y que los motiva, ¿no? Le dice, tú, porque ve algo en ellos. Ve como, tú vas a brillar por esto. Y mírate, ahorita eres así, pero más adelante los motiva. Les da el agua de Space Jam, como Bugs Bunny. Y está muy cool eso. ¿Qué más pasa en esta película? ¿Quién más tiene problemas? El baterista. Es el rebeldillo de la película. Sí, es yo como, me imagino. Como ser rebelde, pero rebelde bueno. Sí, como que como, canaliza tus energías. Sí. ¿Tú crees que sea el que todas las chavitas les gustaba en la. Es el galancillo, ¿no? No. De la banda. ¿No? ¿O quién era el galán? El guitarrista. Zack es sentimental y se encuentra con la música y se hace uno con su guitarra. Sí. Es que Zack era el galancillo cool. Ajá. Y este güey era el galancillo rebelde, porque me imagino que pensaron en eso los productores. Claro, estereotipos claro. Everywhere. ¿Y qué más? Total que pasan bastantes semanas, creo que todo el curso que queda se la pasan ensayando, ¿no? Para la guerra de bandas, así le llaman. Que iban a tocar una rola de que compuso Jack, ¿no? Ajá. Y no me acuerdo de se rola. Decide por la de Zack. ¿Sí? It's a long way to the top if you wanna rock. Oye, and roll. Y que Jack no es cierto, esa es la otra, ¿no? Esa es la otra. ¿Cuál? La de Zack es la de We todos about to rock. Está rockerona. Está chida. Es que le pone mucho sentimiento, ¿no? Sí. Ya cuando canta. O sea, a lo mejor no será el mejor cantante, pero sí te transmite que. Creo yo. ¿Qué más? La rola que canta. Cuando les dice. Against the Men. ¿A Kings Demon? Ajá. Así es la frase en inglés, no me acuerdo cómo lo traducen en el español de Canal 5. Pero es este, como... ¿La canción? No, no, no, el este, la frase esta que les avienta como para que se motiven, que les dice, en contra del hombre. Bueno, esa es la traducción, este... Ah, ok, ok. Dice este... Oye, perdón que te interrumpa, pero ¿sabías que Computerman, ¿te acuerdas de Computerman? I'm the Computerman. Ajá, Dewey tararea esta canción, amigo. ¿Sí? En medio de la clase. ¿Neta? Sí, ¿dónde sí, dice? Sí. No mames, voy a verla de nuevo. Oye, Mike White. ¿Quién es Mike White, para empezar? Creo que el güero. El, okay. Ah, ya. Cierto, sí, cierto, el... Ned Schnibble. Ned Schnibble. Cierto. Que hasta eso era un amigo buen pedo. Ese que te dice, no hay sí, pedo, no hay quédate pedo, en wey, mi casa. Sí, pero no, pues, no es tu casa, es el departamento que rentan, exacto, los dos. No hay, pero me imagino que él pagaba toda la renta, ¿no? Casi. Casi, casi le decía, no hay pedo, yo pago la renta, quédate en mi casa. Pero pues oye, mi novia dice que ya te vayas. Ese es el Ned. Ah, que cuando los lleva, ajá, ajá, los lleva a la audición, que ya no los dejan audicionar. Ajá. Y los niños fingen estar enfermos. Ah, ¿para faltar todos? No, no, no, fingen estar enfermos para que les den chance de tocar. Ah, cierto, cierto. ¿Para qué? Porque había una filota, ¿no? Ah, no, porque no. Había unas audiciones y en las audiciones pasaban al concurso grande. Ah, cierto, cierto. Y en las primeras audiciones no los dejan audicionar. Uh-huh. ¿Y se hacen enfermar para qué? No, se hacen pasar por enfermos. Actúan que están enfermos. ¿Para que los dejen avanzar más rápido? Para que los dejen tocar. Ah, ok. Ok, ok. It is a long way to the top if you wanna rock and roll. Híjole, no me acuerdo bien, pero estaban movidonas las canciones. Ah, sí, ya sé cuál dice. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Ajá, que es de AC/DC, pero ellos hacen el cover. Ajá. Sí, sí, sí. Hay que ponerla para cerrar. It's a long way to the top. A ver, ¿qué más? Espera, espera, regresa. Quiero ver qué otras películas. ¿Películas? No Vacancy, es el grupo. No Vacancy. Ah, ah. Y que este Gordon hace las animaciones de los cráneos con el logo como, ajá, el escudo. Y así como moviéndose. ¿Cómo se le llama esa animación? Que es la misma imagen, pero se mueve muchas veces para que se sienta animado. Es este. No me acuerdo, pero sí tiene su nombrecito. Es ese efecto. Pero bueno, vamos a cerrar con esa rola. ¿Me acuerdan? Dejas con post-it con el micrófono. Es que, oye, pero todo lo que es AC/DC, Black Sabbath, tiene mucho AC/DC. O sea, tiene buen rock, amigo, tiene una buena selección. La de Smoke in the Water, no es coincidencia, amigo. Smoke in the Water. Creo que esa es la rola que muchos morritos se metieron a tocar, a tocar por esta película. Y es la única que sacaron. De todo lo que está aquí. Ya sé. Creo. Oye, está ahí de David Bowie, no me acuerdo de esa. David Bowie, está de Clash también, amigo. School of Rock se llama la canción. ¿La que hace Jack Black? No, la que hace el chavito. Ah, ok. I'm the computer man. Que me recuerda a Scatman también, buenísimo. Pero bueno. Pero volviendo a. Se dan cuenta que él no es el maestro. Ay, que llegan todos los papás emputados, ¿te acuerdas? Y que él les dice, es el Oscar. Pero yo realmente toqué a sus hijos. Y todos, ¿qué? ¿What? Are you fucking kidding me? Y ahí es donde ahí es donde se rompe todo, ¿no? Que es cuando llega la novia al departamento. Y ya está ahí Jack. Y llega la novia y Ned. Ah, cierto. Y les dices. Ahí es donde la novia mete presión y dices, ¡perra! Pero bueno. Sí, es donde dice, ¿quién te creías? ¿Querías que hiciera algo? ¿Querías que fuera como Ned? ¡Que fueras como Ned! Ajá. ¡No que te hicieras pasar por él! Cierto. Es cuando dices, ¡cállate! Ajá, ¡cállate, que perra! Que le quieres dar una bitch slap con todo el antebrazo de ¡pah! Pero bueno. Sí. Ahí lo corren. Pero los morritos, muy buena onda. Porque pudieron haber dicho, fuck this shit. Van en el camión lleno. Y pasan por Jack. Pasan por Dewey. Oye, cuando se lleva la directora. Ajá. ¿Qué canción es? La de... ¿No es de los Ramones? No, es de... Ah, ya sé cuál dices, que le gusta a ella, ¿no? Sí. Stevie Nicks, Edge of the 17. Es más, pónmela ahorita. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Dónde está? Stevie Nicks, sí me acuerdo por el nombre del artista, Stevie Nicks. Okay. Que le dice, vamos por un café, y se la lleva a un bar por una cerveza, sí, ¿no? Y le pregunta a la mesera, ¿segura que no tienes café? Sí, y que se toma una chela, ¿no? ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Algo como de 17. ¿18-17? A ver, mejor la buscamos por el nombre de la... No, así no. Tito, ¿qué haces, bo? Tranquilo, ¿no? Age of 17. Ah, perdón, Age of 17. Ahí te va, pues. Que es cuando la convence de que deje ir a los niños jóvenes. Que le mienten, ¿no? Le dice que van a tocar, que van a un concierto, ¿no? Como de filarmónica, sinfónica. Ahí te va, amigo. ¿Es esa? Ey, que empieza. Ah, ok, cierto. Ah, ya, sí. Que la directora. Baby. Tuvo su época rockera, ¿no? Sí, así es. Oye, pero la rola está prendidona. Está como que para que te... ¿Sabes qué debía haber hecho para este episodio? Poner una playlist. Acá, AC/DC. De AC/DC, pero de escuela del rock. Debe existir una. Ahorita la pongo que se acabe esa rola. Pero sí está chida la rola, oye. Bueno, volviendo a... Ah, que la convence porque le dice que van a ir a una excursión, a un concierto de sinfónica y Beethoven, Mozart. Que sería muy educativo para los niños. Ajá. Y y le dice que sí, pero luego le dice que no. Primero le dice que sí porque se deja llevar. Por la rola, por la chela, por todo. ¿Y después por qué dice que no? Porque que es muy apresurado, que no le han avisado a los papás, que no sé qué. Ok, sí. ¿Ah? Y bueno, ya ahora sí, los niños van por él, ¿ah? Que en el camión, y van este y tocan, camión amarillo, es el camión clásico, ¿no? Sí, bueno, al menos en Estados Unidos. Aquí he visto también. ¿Sí? Bueno, continuando. Ubicas esta imagen que dice, oh sí, los cinturones de seguridad son muy importantes, excepto cuando traes un enorme camión lleno de niños. Ah, ya, sí. Tocan. Ajá. Tocan. En un foro lleno, a tope. ¿Qué, y compiten contra Teo. Contra No Vacancy. Ah, sí, cierto. ¿Pero cómo se llama la banda de los niños? ¿Es School of Rock? School of Rock. Y cierto, No Vacancy, compiten contra No Vacancy. Y que trae este traje como de plástico, así con... Ah, que nada más trae como mangas, ¿no? Ajá. Y que se liga a la directora al final. Ah, sí, cierto. Pobre Dewey, nunca... Que le dice... ¿Ah? You're so hot. Le dice, ¿what? ¿What? Y con eso se la ligó. No necesita más un rock. Pero bueno. Y que ponen los efectitos, tocan. ¿Sí tocan? ¿Sí echan toda la rola? Sí. ¿Y ahí se acaba tocando? No, gana la otra banda. ¿Ganan No Vacancy? Ajá. ¿Neta? Sí. ¿Y dice algo como...? No, y la gente empieza a gritar. School of Rock, School of Rock. Como el típico, ganaremos. Sí, se puede, sí se puede. No, el tú. No, amigo, el de Buscando a Nemo. Nadaremos, no ganaremos. ¿Ah, sí? Sí, es nadaremos, porque sí. Dory dice nadaremos en el mar. Ay, chavo. Es que yo no hablo cetáceo. Pero amigo, que van los papás, porque llega la directora y les dice, sus sí, hijos se fueron. Que llegan con esta gabardinita. Sí, acá de infante. Mis hijos están adentro. Y dice, no me importa, compre el boleto. Sí. Y entonces, ¿cómo se acaba si no ganan? Ah, porque entran los papás y cuando están tocando los chavitos, los papás es de, oh, tu hijo toca muy bien, el tuyo también, es muy talentoso, nunca habíamos visto ese talento en nuestros hijos. Empiezan a gritar otra vez, School of Rock, School of Rock. Y salen de nuevo y tocan la de, it's a long way to the top. Ah, ya, cierto. Y luego, les dan el premio, ¿no? Ajá, no, les dan el premio. Pero como que cambian de escena y está Miranda caminando. ¿Ah? Ajá. Y este iba diciéndole como, no, no están disponibles, yo voy a hacer el contrato, que no sé qué, porque es la manager. Ah, claro. Y entra allá a una casa, que creo que es la casa de Ned y de... Ah, y de Dewey. Ajá. Y están ahí como ensayando. Entonces van saliendo los créditos. Y ah, van cierto, cantando cierto. Las chavas, van haciendo solos de guitarra, de batería. Que el final está chido. Porque se ve el letrerito de clases particulares de Dewey o algo así, no me acuerdo qué dice. Y están tocando y les dice, no, está tocando mal, afina eso, o haz esto. Ajá. Y... Ah, ubicas cuando le dice, no extrañas eso, no extrañas tocar, y le enseña una foto. Y los dos están como que pintados tipo Kiss o algo así. Ah, sí. Están buenísimos. Sí. Ah, con este Ned, ¿no? Ajá. Sí, porque era, como que eran rockeros. ¿Ese es amigo? Como medio glam, ¿no? Ese es amigo que tienes en la prepa, rockero, que compartes un gusto musical. ¿Qué ese era es con él? Sing the song, sing the song. Todavía no se acaba. ¿Cuánto dura esta? Dura 5 y medio, amigo. Está larga. Está larga. Ay, muchísimo. Yo también pensé eso. Ahora te la gané, amigo. Esta, no. Gánate esta. ¿Cómo es? Pues, fíjate que la primera vez que la vi me gustó mucho y la volví a ver y también me gustó. O sea, como que sigue ahí, ¿no? Sí. Es por la música. Sí, digamos que no envejeció tan mal. Y no es que esté tan vieja. Pero bueno, volvamos a la lista del Boner Podcast. Éxito, Anamanan, tócame las chichis. No es cierto, están escuchando Planet de Ana Managuchi. Okay. ¿Qué más? ¿Cómo ves? Esa fue School of Rock. Buenísima. Sí, tienes razón. Toda persona que no esté como muy involucrada con la cuestión del rock y todas estas ondas. Ajá. School of Rock es una buena manera de iniciarse. ¿Sabes a quién se la pondría yo, amigo? ¿A quién? A esta persona que te dice, oye, ¿qué escuchas? Ah, pues de todo. Ve esta película. Sí, ¿no? Como que ese tipo de gente de... Los escucho de todo, pues lo que salga. Ajá, exacto. No, pues... Esa persona me cae mal, amigo. Lo que se ponga en la fiesta. Ajá. Como que le pones esta rola y se trauma. Y dice, eso está chido, ¿qué banda es? puede que te diga eso. Pásame esas rolas, ¿no, güey? Te paso mi memoria. Hay dos caminos. ¿Le puede gustar o puede decir, puro ruido? Nah. Los de puro ruido ya no existen. No existen. Ya no. Sí, sí existen. Esos eran los abuelitos. Bueno, a lo mejor. ¿Tú crees que si le pones a la managucha a tu papá te diría que es puro ruido? No. Bueno, no a tu papá, sino a tu papá en general. No creo. Es no que, crees. Por ejemplo, Ana Managuchi es muy electro videojuego. Es que hay rolas que sí están un poquito saturadas. Pero, por ejemplo, si pones un dubstep a un papá, ahí sí. Ajá. Te dices, es puro ruido. Ah, bueno. Y es que sí, también... Es puro ruido. Tiene lo suyo. Pero bueno, ¿quieres que entremos con las noticias? Venga, ¿qué tenemos de noticias? Hay poquitas. ¿Qué opina la gente concisa, que está ahí de Scruff Road? Está muy callado ese chat. Está muy, muy callado. Nunca habíamos tenido un chat tan callado, pero bueno. Qué decepción, de hecho no es cierto. Igual los queremos. A ver, para empezar... Vamos a empezar con Spotify, amigo. Spotify, porque Spotify nos paga. Spotify, aparte de que nos paga y patrocina, se patrocina las chelas en el podcast, pues ya llegó a 20 nuevos países. Ya sabemos que ya tiene tiempo en México, tiene como más de 6 meses. Que no. Casi el año. No tardó mucho en llegar aquí llegó muy rápido, ¿no? Sí, de hecho. Pero bueno, ahora llega a Colombia, Chile, Perú, bla, bla, bla. Casi, básicamente, de México para abajo. Y. Otra noticia es que ya puedes escuchar Spotify desde tu tablet, celular, bla, bla, bla, sin costo. Ah, ¿ya? Ya puedes. Ya te acuerdas que, pero esa app no sirve porque no lo puedo oír gratis. Pues ya lo puedes escuchar, pero no puedes escuchar una rola en específico. O sea, por ejemplo, si pones Random Access Memories, no puedes poner por ejemplo, Touch. No puedes poner esa rola. Tienes o Giorgio... ¿Cómo se llama? Giorgio by Mother. Ajá, no la puedes poner. Tienes que ponerla y te dice... Te pongo el disco como caiga, como yo quiera. O sea, buscas el disco o el artista. Ajá, y te dice, va, sí vas a escuchar esta canción, pero no cuando tú quieras. Cuando yo lo diga, cuando yo lo diga. Y tiene comerciales. Ah, creo que solo te deja saltar 6 canciones. 6 canciones al día. O sea, no puedes decir, pues muy fácil, pongo el disco y la salto y llego a la que quiero. Nada más te deja hacerlo 6 veces al día. Pues más bien ahí yo creo que sería desde tu versión en computadora. Ajá. Hacer una playlist. Con el orden que... Con el orden que quieras. Sí, con el orden que quieras. O una playlist que te agrade, aunque esté en random. Ándale. Y ya la escuchas en tu celular. Aunque sabes también, me gusta que tenga esta limitante. De que te limiten, que te digan, ah, va, sí, escúchalo. Pero escúchalo hasta aleatorio. Donde yo quiera. Exacto. Está padre eso porque te obliga a una experiencia. Y a conocer mejor la música, creo yo. Pero sí, ya es gratis, ya te lo puedes bajar, amigo. Ponerlo en la fiesta, poner José José en las fiestas. Lo haré con definitivamente. Tu auxiliar y tu bocinita, y ya no hay falla. Y también aunado a Spotify, Led Zeppelin llega a Spotify. Sí, estaba viendo los anuncios que te ponen. Sí, de hecho, sí. Si usaste Spotify hoy, es casi seguro que ya sepas que... También con el comercial de fondo lo puedes... Claro, a ver. Guardemos un momento para escuchar porque para eso nos paga. Tiene la más alta calidad de sonido. ¿Escucharon? La más alta calidad de sonido. Si no es así, puedes cancelar en cualquier momento. En cualquier momento, no estás amarrado. Spotify Premium sin compromisos. Compromisos, pásale y vea. Pásale. Otro comercial. Otro comercial. Se los avientan de dos, ya te fijas. Sí, ya te avientan de a dos. Mamones. Pero fíjate que no están tan molestos. A lo mejor en el podcast sí, pero cuando estás escuchando música no... ¿Y lo sientes? Pues la gente nos escucha porque no habla nada. Volviendo a Spotify. Ah, sí, llegó Led Zeppelin. ¿Te gusta Led Zeppelin también? Claro. Hay una señorita, bueno, no. Bueno, hay una dama que está comprando. ¿Qué está comprando? Su escalera al cielo. Ah, ok. Ya te entendí. Sí. Oye. Dime. Bueno, ¿has visto Wayne's World? He visto pedazos. No la he visto completo. No, Stairway to Heaven. ¿Por qué hacen referencia? Sí, cuando va a comprar por fin, cuando por fin Wayne tiene dinero y va a comprar su guitarra. Ajá. Se queda parado enfrente de la guitarra y nadie lo atiende y dice, está bien, usaré el clásico método May I help you, y agarra la guitarra y empieza a tocar y llega rápido alguien que lo atienda porque agarró la guitarra. Okay. Y la empieza a tocar y empieza a tocar Stairway to Heaven. La del tin, ajá. Y le dice el de la tienda, lo para y le señala un letrero que dice No Stairway. Ah, como el típico cliché de la gente que llega y empieza a tocar. No, ¿sabes por qué es este chiste? ¿Por qué? Porque hay una tienda donde hay un letrero que dice No Stairway to Heaven o Don't Play Stairway to Heaven o algo así. Ah, neta. Pero es porque al güey de la tienda sí le gusta Led Zeppelin. Y lo que quiere es que la gente se quede como con la intriga de Stairway to Heaven, ¿qué rol es esa? No sé qué. Ah, y la toquen. Okay. Y sepan quién es Led Zeppelin y todo eso. Interesante. Esa psicología aplicada, morro. Oye, ¿el güero cómo se llama? ¿El actor? Garth Algar. Este es el personaje. Se llama Dana Carvey. Dana Carvey. Bueno, continuando. Hace poquito salieron unos MTV. Es que no lo ubico sin la greña. De seguro tiene otro personaje famoso, ¿no? Aparte de Gary. No sé. Bueno, Mike Myers, que es Wayne, probablemente tiene muchos personajes. Uf. Pero Dana, creo que solo es ese. No sé, creo que también hace stand-up. Lo he visto en otro lado, así te la pongo. Bueno, Led Zeppelin ya está en Spotify. Para que se eduquen. Si usted no es rockero, pues ponga School of Rock y escúchese todos los discos de Led Zeppelin. En otras noticias, oye, ¿usas Yahoo Mail? No, pero fíjate que aquí la noticia dice 24 horas, pero conozco a alguien que lleva 2 días sin poder entrar a Yahoo. Nieta. A mí una vez me pasó que, curiosamente, que tenía que traer una tarea, pero mi tarea la tenía que entregar antes de las 12 de la noche. ¿Y me falló? Ajá, y me falló Outlook. Entonces lo que hice es que le pedí el correo a una amiga y se la mandé. Y de todos modos me dio chance de mandarla después, pero es horrible cuando te falla el correo, amigo, en esas situaciones. Yo fíjate que a mí Outlook, Hotmail antes, nunca me falló. Nunca me tocó que me fallara. No, antes no, hasta ahorita que es Outlook. Y ha reportado fallillos. Y ahorita Gmail, pues jamás en la vida. Oye, fíjate que tengo que confesar que yo tuve un Yahoo Mail. Y era así, era tito-11-2000@yahoomail.com o Yahoo. ¿Y te acuerdas de la contraseña? No, no, amigo, no me acuerdo. Pero la podré recuperar. Yo también tenía uno de Yahoo, pero porque tenía un profesor que hizo un grupo en Yahoo. ¿Y sabes por qué era el y era como, hagan su cuenta de Yahoo para poder mandarle las tareas en el grupo. Ah, ya. Que para mandar correos por lista, ¿no? Creo que es lo que tiene Yahoo, es lo que usan los profes. Y sí, los profes como que usan Yahoo, uh-huh. Porque yo la verdad, no sé si estamos muy chavos, pero no me acuerdo que Yahoo fuera tan popular. Es que Google lo mandó al sótano, ¿no? No, pero incluso antes de Google yo creo que Hotmail era más popular. Hotmail por el Messenger. Sí. Pero Yahoo nunca recuerdo así que fuera como... Ay, güey, tiene color Yahoo, es importante. Yahoo era... eran de estas primeras páginas que visitabas, ¿no? Sí, fue de los primeros. Primeros buscadores, primeras páginas. Creo que Yahoo lo usan más porque tiene esta facilidad de las listas. Creo que en Outlook también se puede hacer. Sí, en todos lados ya se puede hacer. Pero Yahoo, por ejemplo, tenían grupos de trabajo y cosillas así. Porque mandaban un archivo y se subía como una especie de drive, ¿no? Exacto. Oye, hablando de caídas de servicios de correo, ¿alguna vez ha caído Chrome? Bueno, perdón, Chrome. Google Chrome. Google Chrome, nunca. Digo, Google Mail. Gmail, no. Ajá. Digo, a mí nunca me ha fallado. Okay. Nada. Pero sí, para aquellos usuarios, entre ellos profes. ¿Y por qué fue? Pues nada, que reportaron fallas en el servicio. Lo de Yahoo. Sabe. Con este mismo tema de no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo entrar. Pero bueno. Eso fue lo que pasó con Yahoo Mail. Oye, ¿viste esta nota de un vagabundo que aprendió a programar, amigo? No. Está muy chida porque haz de cuenta que el güey se llama Leo Grant. Uh-huh. Hace. ¿Qué? En agosto del año pasado. Este güey era un vagabundo común y corriente, pero se le acercó un programador y le dijo: oye, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Una limusina? $100 o aprender a programar? Y este vagabundo escogió aprender a programar. Mírelo. Entre 16 clases individuales de una hora al día, aprendió a programar, ya que no sabes qué. Ya hizo su primera aplicación, amigo. Para iOS y Android. Pues está sencillita, o sea, para 16 clases de alguien que nunca había programado, está interesante. Es, por ejemplo, haz de cuenta que lo que hace la aplicación se llama Trees for Cars y te dice, tu carro lo vuelve compatible, perdón, lo hace como un hotspot y dice, yo vivo aquí y voy acá. ¿Quién sigue mi ruta para ahorrar gasolina? ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que al final te dice cuánto CO te ahorraste por compartir el viaje. No, está bien chingona. Está súper interesante. Que viéndolo desde programar no es algo tan complicado, pero está muy interesante. Es que el pedo no es que tu app sea complicada, es que sea funcional y que cubra una necesidad. Exactamente. Eso es lo más interesante. Es lo que le pasa a los emprendedores de hoy en día, amigo. Que como que tienen el caprichito de hacer su app, su servicio, que ya existe. El o que emprendedor ya está. Que saca su pluma, destapador, servilletero. O sea, que ya cosas que ya están, que no... Que nadie va a invertir porque ya hay mil y un cosas así mejores. Chiste es cubrir una necesidad que no se ha cubierto. Exacto, está súper interesante este pedo. El güey es como este nigga stole my back. Perdón, vengan los abucheos. Trees for cars. Trees, árboles. Déjala abajo de una vez. Para iOS y Android, amigo. Yo ni carro tengo, pero. Pero cuesta $1, amigo. Ah, que no. Maldito negro. Bueno, de algo tenía que vivir, amigo. Es un vagabundo. Ahí sí, dale chance. Pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Ya hablamos del Spotify. Del streaming gratuito en Xbox. En Spotify. Otra nota, no tan buena como la anterior. Pero Xbox, amigo, vende más de 2 millones de unidades en 18 días. ¿Y Play cuántos fueron? 2.1. Digamos que Play va a la cabeza, sin albur. Y atrasito, Xbox One. ¿Sabes qué? Siento que es la semana que tiene antes PlayStation. La diferencia. Dime. No sé. Es tan complicado esto de las consolas. Sí, de hecho. Pero... digamos que a las dos les fue muy bien. Obviamente se ve la diferencia entre Xbox y PlayStation por el tiempo de salida, de despegue. Pero... Dime. PlayStation, amigo, no sé por qué si la gente compra Xbox. O sea, y aparte es está chido, pesos pero, más caro, mi. Sí, bueno, 500, o sea, es que el chido era el 360, la neta. O sea, el 360 sí barrió. Sí, al menos en México sí pegó muy cabrón el 360. Pero ahorita el ¿qué no lee la gente? ¿Qué no lee antes de comprar? Es que también, bueno, me imagino que hay estos seguidores fieles a la marca que dicen, yo voy a comprar mi Xbox One el día 1, a pesar de lo que digan. Pero pues, sabe, yo si pudiera, me compraría el PlayStation 4. ¡Si tuviera dinero! Ah, que por ahí, déjenme decirles que soy el creador de un 3DS y ya probé Legend of Zelda A Link Between Worlds. Y les puedo decir que está muy cabrón, está muy chidito. Y bueno, luego hablaremos de eso. ¿Qué más tienes para mí, amigo? ¿Qué más tienes para mí? Hablando otra vez de Spotify, ¿sabías que puedes hacer como consultas? Ya ves que viene la barra de buscar. Ajá. Puedes hacer una especie de consultas. Puedes, por ejemplo, decirle, quiero todas las canciones del año 2003. Quiero canciones solamente de este artista, de determinada compañía discográfica, bla, bla, bla. Bueno, el chiste es que pones ciertas palabras más dos puntos y un asterisco. Haz de cuenta que, por ejemplo, buscas artista, bueno, artist, dos puntos, entre comillas, el artista que quieres. Agregas un and. Si quieres con otro artista, por ejemplo, quieres Michael Jackson y Paul McCartney. El año va sin comillas, de 1980 a 1990. Y este te va a arrojar todas las canciones de Michael Jackson y Paul McCartney entre esos años. Y puedes agregar el comando en vivo. Así es, está bastante interesante ese uso. Otra nota muy rápida, porque un buen podcast no es un buen podcast si no tiene una nota de Pokémon, ¿no? Y si alguien no dice I'm Batman. ¿Qué dice qué? I'm Batman. Claro. Saca los ojos. Pokémon, amigo. Llegan a iTunes el soundtrack de Pokémon Fire Red y Leaf Green. Que esas versiones, pues yo tenía la Leaf Green y están, son 90 canciones. No sé de qué precio sea el disco. ¿En cuánto anda un disco en iTunes? ¿No sabes? Pues yo creo que entre 100 y 120, 200, ¿no? 200, sí, pone tú los pop populares. O los, ándale, los on demand. Sí, están disponibles. El disco tiene 90 pistas. Se llama Pokémon Fire Red and Leaf y Pokémon Leaf Green Super Music Collection. Y está chidito, porque hay muchas canciones, al menos de Ruby, perdón, de Pokémon. La música está muy chidita. Y otra cosa, los soundtracks que se espera que lleguen en 2014 son Heart Gold, Soul Silver, Ruby, Sapphire. O sea, básicamente todas las versiones de Pokémon para 2014. Perdón, ya encontré el precio. $150 el disco. No está caro. No, por 90 canciones está bien. Son un chingo, de hecho. Sí. Pues un disco trae que 20 a lo mucho. 20. Y mira, estamos hablando de... De un disco largo. Un disco largo, de un Greatest Hits. Así es, bueno, ese es el... Esa nota de Pokémon muy rápida. Slowgram, amigo. ¿Qué tiene? Slowgram. Ubicas que el iPhone 5 es que tenía este feature de que podías grabar video, pero como en slow motion. Ajá. Bueno, pues ya hay una app que te permite grabar video en cámara lenta y subirlo a Instagram. ¿Cámara lenta cómo? Cámara lenta de que estás grabando algo, pero digamos cámara de alta velocidad, pues. Como de que grabas un truco en patineta de alguien y te lo graba como un... Pero sí se ve chido, ¿ya lo probaste? No sé, no lo he probado. No sé qué tal funciona en el iPhone, pero... Pero es como la solución a... Pues... O la manera de decir, pues yo no me compro un iPhone 5S porque... No, o sea, bueno... Para alguien que no tiene iPhone, a lo mejor sí vale la pena. Porque sería su primer gasto en un iPhone. Pero para alguien que ya gastó... Ya tienes un iPhone, ya te compraste tu 5C o tu 5 o tu 4S... Ahí está esa, por si quieres grabar video. Ahorita solo está disponible en Instagram. Y ahorita no está disponible en Vine. ¿Y Android? Creo que... No, ahorita pura App Store. Vale. Por $1. No sé qué tenga que ver la versión free to play, digo freemium, me imagino que pagas por algún filtro o algo. No sé, no sé. El chiste es que te vale $13 aquí. ¿$13 es que o la, 13 pesos? Es que la, perdón, 13 pesos, que es un dólar. Y, lo que pasa es que si usas la versión gratis, te sale la marca de Evo. Entonces la versión que paga, te quita el slow motion. Es como el ciberlink. ¿Ubicas estos videos de YouTube que dicen free link, no sé qué, cam video? Que sale hasta arribita. No. Que están capturando con un software que no es, que es este gratis, pero que te deja la marca. Eso es lo que hace el video. ¿Qué más? Por ahí vi esta nota de que YouTube estaba retirando videos de Let's Play. Estos videos que, por ejemplo, de como de ubicas que ahora ya no necesitas acabar un juego, sino que te metes a Sí. Como si fuera a ver una película. Ajá. Que son como, no sé, 10, casi 10, 14 videos dependiendo de las horas del juego. Pues YouTube está retirando muchos de estos videos, amigo. ¿Por qué? Creo que porque violan copyright. Pero no sé qué vaya a pasar cuando... pero es que sepa, ya es que PlayStation te deja compartir. Ajá. Pero creo que ahorita solo es Twitch y otra cosa, ¿no? Pero no es YouTube todavía. Me imagino que PlayStation no les quiso soltar su mochada para hacer eso. Sí. Aquí en la nota no dice si son grabados con PlayStation, pero los están retirando. Dime. Uy, perdón. Oye, ahorita que dijiste YouTube, ya salió el reencuentro de YouTube. Claro. 2013. Fíjate que para cada aniversario eso hay que hacerlo un clásico del Powner. ¿Te acuerdas que el año pasado hablábamos del Gangnam Style? Sí. Cuando estaba pegando, ¿no? Bueno, ya estaba. Sí, de. No, se fue después el de Harlem Shake fue hasta después. Sí, el Harlem Shake fue como por marzo, ¿no? ¿Qué otra cosa? Había otra cosa de... ¿De videos? De videos ahí. Estaba Nigajiga, ¿no? Ah, Jimena, con Casi Sin Querer. Ah, Casi Sin Querer. Estaba Arjona también, con una canción. Que... Sí. ¿Te gusta Arjona, amigo? No, a mí tampoco. Nada. Y... Ah, bueno, sí me gusta, pero necesito mi lente hipster, mi cafecito de Starbucks y... Y mi libro de Pablo Coelho. Exacto. Ese es el hipster barato. Coelho, no sé cómo leen Coelho, pero bueno. Pero bueno. ¿Qué pasa en el recuento del año pasado? ¿Qué más había? Estaba lo de Obama, ¿no? ¿Qué? Algo de... Sale con su esposa. Que fue la foto más tuiteada. Ah, ya, no. Sí, la de las elecciones. Cuando ganó. Que dijimos que Batman era... La de 4 more years o algo así decía. Sí. Y que yo en un episodio dije que Batman era Obama. Revela su identidad del caballero. El caballero oscuro, digo, de la gana. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más había en ese recuento? Estaba lo de Félix, ¿no? ¿Félix? Lo de... Harmer. Oye, haciendo un recuentito así a manera de mini mouse de bolita. También tenemos mouse de bolita, pero... ¿De qué tanto hablamos en el primer episodio del Pogner? Me acuerdo que era la nueva esperanza. Digo, perdón. La amenaza nueva esperanza de... Ah, cierto. Iniciamos cronológicamente. Sí, es cierto. Que es esta película... Hablamos de... Creo que hablamos como 20 minutos. Ese fue el beta. ¿Hablamos del beta o del 1? No me acuerdo. Es que son diferentes. En el beta... No podemos revelar ni la ubicación del episodio beta. Fíjate que el beta hay que soltarlo hasta que sea el aniversario. Sí. Pero bueno. Lo vamos a retransmitir. El chiste es que en el episodio 1 hablamos muy poquito de la película. Y esos episodios eran grabados todavía y duraban... Grabados, editados. Editados por Don Powner. Don Powner. No, Don Powner no. Don Plus Beats. Don Plus Beats. Eran como de una hora, ¿no? Sí, y batallábamos para completar la hora. Sí. Duraban, sí. Me acuerdo que decíamos. Me acuerdo que la gente nos decía: su podcast está muy largo. Deberían hacerlo de media hora. Hey, bitch, please. Sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, ya estará por ahí el beta. Otra cosa. Esta nota, amigo. Viste que la propuesta copia de Los Ángeles que quieren. Que haya internet en todo México, llevar la banda ancha a todo México. Pues Pues hasta no ver, no creer, amigo. Ah, claro. Sí. Ese Mark Zuckerberg dijo internet para todos, pero no he visto resultados. Ah, pero eso es de esa es otra propuesta, ¿no? Esto es de gobierno federal, amigo. Pero pues es lo mismo. ¿Sí? ¿Crees que tenga que ver ahí? Ah, no, o sea, no creo una que haya una vinculación como tal, sino pero que es la idea, propuesta. Ajá, la misma propuesta. Sí, supuestamente quieren reformar la algo de telecomunicaciones. Uh-huh. Y no sé cómo lo vayan a hacer, si con hotspots, si con punto, bueno, es lo mismo, si con satélites o qué pedo. Ah, pues tú me dijiste de la nota de Google, ¿no? ¿Quién Google? ¿Quién me dijo? De unos globos de Google que querían dar internet. ¿Quién me dijo de eso? Ah, ya, sí, ya me acordé quién fue. No, fuiste tú. Pero, ¿sabe? Se me hace muy ambiciosa esta propuesta de querer llevar internet a todo México. Es una cortina de humo para no decirte que sí existe el chupacabras. O que el Chapo anda suelto. Que si estás ahí, Chapo, perdón, era un chiste. No me grabas nada. Pues, ¿sabes qué vería más viable? Que lo hicieran en ciertos lugares específicos. Pero se supone que eso ya está, ¿no? Que no funciona tan bien. ¿Internet gratis por todos lados? En plazas públicas, por ejemplo. Eso ya estaba, creo que estaba lo de Infinito Móvil. Y estaba lo de... ¿En Plaza de Armas hay internet, no se supone? Creo que sí. Nunca, la verdad, pues nunca. ¿Sabe? Yo que siempre me conecto al móvil, el Infinito Móvil. Ah, ok. Por ejemplo, en el aeropuerto. Ajá. Pues Infinito Móvil. Ah, ¿sabías que...? Bueno, yo no sé si sea cierto, pero se supone que si quieres tener internet en cualquier aeropuerto, buscas una imagen... Una imagen que no me acuerdo qué imagen es. Y le agregas unas letras y se supone que con eso tienes internet. Pero no me hagas mucho caso, es como rumor urbano. Eso suena medio imposible. Sí, está... Así había visto, no me acuerdo. Oye, ¿no te metiste pasando otra nota? De que había como una encuestita para decirte qué post quieres en Facebook y qué no. No. Bueno, pues Facebook está como haciendo pequeñas encuestas para saber, para mostrarte contenido de calidad y que no te avienten esa foto de una chica del Conalep embarazada y esas cosas, o que no te avienten memes basura y esas cosas, amigo. ¿Cómo ves? ¿Sí le crees a Facebook que te muestre contenido de calidad? Pues yo ya había filtrado todo mi contenido. A quien no me gustaba que publicaba, pues simplemente lo quito de mi feed. Ándale, que es como, no tienes que eliminarlo, simplemente lo silencias con una almohada en su cama. Ah, perdón, no, hablabas del filtro. Sí, el filtro. Sí, lo silencias y está bien, ¿no? Sí. Digo, que creo que de todo el contenido de Facebook, ¿cuánto es bueno? ¿Qué porcentaje dirías que es de calidad? Es que te digo, yo ya tengo súper filtrado mi feed en Facebook y la gente, yo cuando abro Facebook pues me siento cómodo, me siento bien. Pero por porque ejemplo, hay gente que se la pasa quejándose. ¿Cuántos de tus amigos sientes que es contenido basura? O sea, sí. No voy a decirlo aquí. No, porcentaje nada más que digas. Del contenido general de Facebook, o solo este es bueno. ¿Qué? Así sin filtro, ¿cuánto? Yo creo que contenido que me detengo a leer y digo, vaya opinión tan interesante. Y hablando solo de amigos, no de páginas. ¿Un estimado? Yo creo que un 30, siendo así como que muy optimista. Okay. Sí, yo también siento que es muy optimista. Yo diría que hasta un 10 o 20. Sin pedo. Y eso incluyendo páginas. Dice por ahí David Noyola, vaya, el comentario random de la semana es para David Noyola, que nos dice que comparte puras ¿qué? Yo publico puras pendejadas. No, fíjate, pues cada quien. No, pues cada quien. yo casi no publico, amigo, ¿tú? Yo, pues casi puro spam de Plus Bits. Es puro compartido, ¿no? De Plus Bits. Sí, muy, muy rara vez pongo yo algo que no traiga link. Es que normalmente cuando comparto algo de Plus Bits o otro link, va junto a una opinión de eso, ¿no? Oye, ¿ubicas a este ciberimbécil que comparte todo? No comparte todo, que... Vincula todo. Que vincula todo, que Facebook es su red social para todo. O sea, Facebook es su Twitter, es su Tumblr. Es su Instagram. Y no estamos hablando de que esté vinculado con Instagram, sino porque usan estos filtros piteros de... Ay, güey. Del software que te viene. Exacto. ¿Ubicas a ese usuario? que pone sus Tengo varios. Sus memes de Carmelita Salinas y... Oye, los memes de Carmelita Salinas son chidos. Están chidos. Los memes, desde que existe Meme Generator, se han vuelto muy pendejos, amigo. Al menos en Facebook. Sí. Muy de... Sería una lástima que cualquier pendejada o... Lo he visto mucho. Es muy triste. ¿Sabes qué es más triste? Encontrarte memes con chistes mexicanos. Es lo que me caga. Espérate, no. Encontrarte un meme con una broma que entiende un mexicano porque es una broma muy mexicana. En Nidac. Neta. Me los he encontrado. Oye... ¿Sabes qué? Se me hace muy triste. Es que el mexicano a huevo quiere impregnar su cultura con los memes. Eso es lo que me revienta un testículo, amigo. Sí, no, el meme es gringo. Dejen. Sí, o le ponen... ¿Qué? Está la maldita lisiada. Está la cara esta de Chabelo. Es que hay memes mexicanos bien hechos. Pero hay mucho meme mexicano pendejo. ¿Sabes qué fue lo más triste que vi el otro día? Hablando ahorita de memes. Las traducciones, el de Bitch Please, que es... ¡Me la suda! ¡Me la suda! No, y ese todavía, pero el de uy sí... Están... No, amigo, no... ¿Ubicas al güey que usa WhatsApp y que manda... Eso, ni siquiera es meme, es una gorda que dice... Te deseo, o algo así, y te la manda por WhatsApp? Existe ese güey, amigo. Y no voy a decir quién es, pero existe. Y su número es tal. Su número es ta. ¿Qué iba a decir? Ah, una vez vi una foto de perfil de una chava que arriba tenía letra de meme. ¿Y qué decía? ¿Hasta dónde? No era meme. Ella como que no entendía el concepto de meme. Ella solamente dijo, ah, pues le voy a poner mi nombre a esta foto. ¿Sí? No, a ver, enséñamela. Okay. Me voy a tomar el tiempo de enseñarle la foto. No mames, neta, no mames. Oye, nos quedó bien chingón el póster. Está chido, güey. No. La verdad no la tengo en Facebook. Oye, ya sé. No, y aparte ubicas como... Es que el mexicano, aparte de que no entiende los memes, los hace mal. El chavo ruco. Y el chavo ruco que dice, ¿qué es un meme? Y como que le intentas explicar qué es un meme, pero no, nomás no lee. No le llega. Si no entiende el meme. Ay, amigo. Fotos, vete a fotos. ¿Qué más? No revelaremos la identidad de esta persona. Pero está en chaqueta eso, amigo. Oye, ya empieza la cuetiza. Ya sé. Y ahorita vamos a poner las mañanitas, ¿cómo no? No, la verdad. Bueno. No, pues aquí analizando un poquito sus fotos, como que sí está media tirada a la perdición. Sí. Y lo dijiste muy amable. Los memes futboleros. Los memes futboleros. Como que dime, los de respeto. Ubicas que es el respect, pero le ponen respeto. Ubicas. Esa pinche. Ay, ¿dónde está? Según yo es perfil. ¿Qué? No quiero revelar muchos datos que tal si no se escucha. Algunés. No, pero si nos escucha con lo que ya dijiste, ya vas a ver. No, creo ella. Que nunca nos escuchen. Ah, ya. Esta. Ve esa pendejada, amigo. No mames, no juegues, no. Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué el mexicano hace eso? Ya sé, ¿o sabes cuál? El meme mal empleado, el que está muy cabrón, que siempre pasa, es el Willy Wonka. Ah, sí. Ese, por ejemplo. ¡Oh! ¿Eres licenciado en Derecho? Sí. Dime, ¿qué se siente ser la persona más sexy y guapa del mundo? ¿Por qué hacen eso, güey? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué le dan mal uso al meme? O sea, yo no tengo nada en contra de que los amexicanicen, pero que usen el meme como es. Sí. Sí, ¿no? En eso es donde tengo pedos. Ya, o sea, tu meme puede ser malo. O por ejemplo, el Bad Luke Bryan lo usan para todo. Para todo queda, según ellos. Es de llega a clases, llega tarde. Ajá. Sí. Ay, ¿por qué? Pero bueno. Oye, dice David Noyola, yo tengo un amigo que todavía manda cadenas por el WhatsApp, de esas que te mandaban por el correo. Oye, sí, esas pendejas cadenas de WhatsApp. Perdón si ofendo a alguien, pero yo creo que quien las usa es la tía que tiene por primera vez celular con internet y tiene WhatsApp, pum, cadenita de que Dios te bendiga, pásalo a 13 personas más. O sea, una vez fui tan culero. Hola, soy John, dueño de WhatsApp. Ah, te sí. mando este mensaje. No, chica, y queda así. Si reenvías este mensaje a 14 personas, el icono de tu WhatsApp será azul. Significa gratis. Si no, si es verde, el 14 de marzo lo vamos a cerrar. Oye, oye, Tito. Ya no existe Messenger, ¿eh? Es de los creadores de Hotmail se cierra. Oye, dime. Messenger se cerró, Tito, ¿eh? Cuidado con lo que dices. Oye, sí es cierto, no nos vaya a caer por aquí el buen cable y nos diga, tómenla, putos. Que siempre sí es. ¿Qué dice? Que será verde. No, era azul, porque no. Era verde el icono de Messenger. No, pero yo digo del de WhatsApp. Ah, ya, el de WhatsApp. WhatsApp, animal, nada, cierto. ¿Qué más estaba diciendo? Pero sí, güey, qué pedo con estas pinches, las cadenas. Una tita, tan culero que le dije a una tía, ya no me mande cadenas en WhatsApp. Y la tía, ok, perdón. Jamás. I'm free. Sí, me sentí mal después, pero... Sí, no es que es la tía, es que se comprenden. Sí, es que es el... Es que ubicas que para la tía es la novedad WhatsApp, güey. Es saber dónde están sus hijos, güey. Es estar comunicada y estarse riendo a... ¡Uf, güey! Me tocó que iba en un transporte y adelante de mí iba una señora. Creo que lo dije aquí ya, no me acuerdo. Que la señora... O te lo comenté a ti, no me acuerdo. Creo que lo dijiste en un podcast, pero dilo. Que la señora le estaba como presumiendo la tecnología de WhatsApp a otra señora. ¿Hasta dónde hemos llegado, Charmy? O sea, una señora a otra señora. No es que un chavo intente explicarle a una señora. Una señora a una señora. Le intentaba explicar a otra señora. Órale. Era un Nokia. Ajá. De esos que todavía traía Symbian. Ok. Pero por alguna extraña razón le pude instalar WhatsApp. O alguno le instaló sí, WhatsApp. Sí, creo que sí te deja. Sí te dejan. Bueno, le estaba diciendo, es que es bien padre. Porque mandas el mensaje y no te cobran. Ajá. Déjale abro aquí. Y dijo, el WhatsApp. Up. What's up? Así, entonces dije, ¿fijaste la referencia? Bugner Podcast, papá. Sí. Aguanta. Y le dice, mira, es más, es que los botones están chiquitos. Uh-huh. No tienes que escribir, lo puedes dictar. Pero el de dictado funciona nada más como con un servicio con internet. Ah, ok, ya entiendo. Como que hace el reconocimiento de voz y con internet te da la escritura. Okay. La diferencia de un iPhone que ya tiene. Pues la señora no traía internet. Mm. Intenta darle la dictada. Oye, estaba avanzada la señora, ¿eh? Y no le funciona. No, ajá. Y le dice a la otra, es que hace un problema aquí de la aplicación o algo. Se me crasheó. ¿Te imaginas que hubiera dicho eso? ¡Bum, güey! Exploto ahí. ¡Bum, güey! ¿Neta? Pero sí, el... Creo que... En estas fechas, mucho mexicano se apendeja con su nuevo celular. ¿Por qué será? Como que, pero ubicas que estás hablando con alguien y tienen su celular. Y prefieren estar ahí que hacerte caso. O que están en fiestas y prefieren estar de autistas. Esas personas me caen mal, amigo. No debemos ser así. Si tienes una persona enfrente, creo que debes tener el respeto para tener una plática. Para decirle, aguántame, deja atiendo. Ándale. Se vale contestar. Pero ya quedarte ahí y decir, voy a ver qué me encuentro aquí en Facebook. Bitch, please. Déjame hago un meme con mi nombre. Ya, ansias, mamá. No, perdón, es que. Qué buen póster, amigo, lo vuelvo a decir. Y no es que lo haya hecho yo, pero lo hice yo. Dale. ¿Qué más? ¿Cómo llegamos a las abuelitas y la tecnología? La tía, ¿no? La tía. La abuelita. La abuelita le vale madres, no entiende. No, la abuelita ya abre entiende la que eso no es para ella. Pero sí, la tía a fuerzas. Se moderniza. Pues, sí. Porque hay que estar en onda con la chaviza. Dice por ahí Daniel Niño. Vaya, hasta que por fin participen en el chat. Dice, exacto, eso es falta de respeto para la persona que está presente. Que está presente del otro lado del celular. No, no es cierto. Es, por ejemplo, yo hago este chiste de que veo que mis amigos están platicando en WhatsApp, o que uno, por lo menos, y los demás estamos platicando, y le digo, no hay pedo, güey, si quieres seguimos platicando por WhatsApp, y le pinto mi rayo. ¿Tu Raya Comex? Mi Raya Comex. Dice, por eso no les pasan el número a sus familiares. Ah, ya. Ah, ya sé. Sí. Oye, sí, yo no le paso mi número a mis familiares. ¿Sabes qué me vi obligado? Ajá. A admitir a una tía en Facebook. Neta. Pero bueno, lo bueno es que no delata ni nada. Ok. Pero si era como una tía que se fue a ver Stanson y así. Ajá. Como que abrió su Facebook y nadie en la familia tenía Facebook de las tías, de las primas de ella. Ah, ok. Eres como ni mi mamá. Entonces mi mamá era de, ay, quiero hablar con mi hermana. Eres el mediador, el dealer. Entonces le hice, la acepté y todo. Pero luego mejor le dije, mamá, hazte un Skype y hablas con ella. Más fácil. Y ya le hice un Skype a mi mamá. Que la van a cerrar también, ¿no? ¿Había escuchado? No, Y ¿qué dice? Es un mensaje, amigo. Te llegó un email. Me llegó un... Ay, hola, Betty. ¿Cómo estás? Un saludo, Betty, que acaba de llegar. Abrazo coloroso. ¿Qué más? Ah, en Campus Party prometieron una red inalámbrica que nunca sirvió. Bueno, a mí nunca me sirvió. Entonces, yo me estaba comunicando con mi mamá por WhatsApp. No podía, estaba en la computadora. Siempre me mandaba mensajes. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Que no sé qué, no te reportas. ¿Eh? Le dije, sí, estoy tuiteando y estoy en Facebook. Toma la que me agrega a Facebook. Fíjate que mi mamá se agarra la onda y dice, no, pues yo sé que yo no quiero estar viendo todo lo que mis hijos hacen. Y sí entendió la onda. Entonces tiene su Facebook, pero muy aparte. Mi mamá me había agregado hace mucho y nunca la acepté. Neta. No, a mí mi papá me agregó, pero... Es más, nunca me llegó esa solicitud. A mis hermanos también me tardé tanto en aceptarlos. Sí. Sí. Así como, ¿para qué quieres? ¿Me ves diario? ¿Para qué me quieres en Facebook? Sí. Sí, de hecho. Pero no, está. Dos. Sabiéndolo usar, está bien. Sí. Sí. No dan late, aparte. No, y aparte. Son cool mis hermanos, no dan late. Aparte, puedes compartir cierto contenido, entonces. Pues no. Las fotos que se agandallan, que dices, yo salí en esa foto. Ah, ya. Sí. ¿Qué más? Ya bastó, ¿no? De la queja, ¿no? Ya, perdón. Fue un minuto del rant. Minutote del rant. Vamos a entrar con el mouse de bolita, amigo. Ya para. ¿Mouse de bolita para cerrar? Para cerrar. Tenemos un mouse de bolita increíble. Tenemos un mouse de bolita, está muy, muy bueno. Si antes Qué pedo. Qué pedo con esas imágenes. Sí, nos encontramos con una imagen Facebookera. Pero bueno. Mouse de bolita. Canción de mouse de bolita. Ponme Jingle Bells, por favor. ¿Jingle Bells Rock, amigo? No. La normal, la tranquila, la de siempre. ¿De quién es la tranquila? O ponte una playlist acá, navideña. ¿Navideña? Porque ya inició diciembre, amigo. ¿Y qué quiere decir diciembre? Mira, ¿qué te parece Christmas Songs by Sinatra? Perfectísimo. Venga, vámonos. Me alegra la vida, Sinatra. Vámonos con el playlist navideño, porque ¿por qué? Mouse de bolita... ¿Por qué? Porque inicia diciembre, ¿y qué quiere decir diciembre? ¿Frío? Vacaciones. Cafecito. Los que tienen vacaciones. Posadas. Yo no tengo vacaciones, no sé tú. Ah, no, ¿eres no, un vago? No, soy un vago, pero ya salí de escuela. Ya soy un nin. Ya eres un nin. Ingeniero, nin estudiante. Sí. Es otro tipo de nin. Inicia diciembre, inicia el frío, inicia el ponche, inicia las posadas. Inicia todo este ambiente decembrino navideño. Que a mí me encanta. Está chido. Pero ¿sabes qué inicia? Inician las películas de siempre en Canal 5. El cine permanencia voluntaria. Las películas de siempre en donde quiera. En su sistema de cable, en donde quiera. Son las películas de siempre. Todo el mundo se contagia por estas épocas. Así que este mouse de bolita es sobre las canciones. Sobre las películas. Que tú vas a ver durante todo diciembre porque te las van a poner una y otra vez. Oye, fíjate que yo no estoy escuchando lo que ustedes están escuchando, pero siento que la música le da más ambiente a la sección. Sí. Oye, ¿qué es este comercial de que es de Coca-Cola? Ajá. De el arbolito de Navidad hace que todos seamos más buena onda. ¿No era Movistar ese? No me acuerdo. Pero que dice, ¿un pollo? Ahora ¿un árbol? Es un... No, el que yo digo es, ajá. Ahora, en vez de pásame la esfera es... ¿Podrías, por favor, pasarme esa esfera? Sí. Pero bueno, es el mismo efecto que da el playlist. Oye, qué buena onda se la trae. Qué buena... ¡Oh! Perdón, por aquí nos andan balaceando. No es cierto, ya es Virgincita Police. Iniciemos. Me caga eso, pero bueno. Iniciemos. ¿Cuál es la primera película que te van a pasar? Te van a pasar. Ahí te voy con una que venga. Es... Venga. Buenísima. Tengo una réplica. Tengo un regreso. Dale. El regalo prometido con Arnold Schwarzenegger. Buenísima. ¿Sabes qué hice yo? En alguna Navidad, cuando era un pequeño infante, grabé esa película cuando la pasaron. Con mi VHS le di rec para que se grabara y poderla ver porque me gustaba mucho. Pero ¿sabes qué? Nunca la vi. ¿Por qué? Porque después de Navidad no se me antojaba ver El Regalo Prometido. Wow. Neta. Ajá. Oye, todos queríamos ese juguete, ¿no? Turumán. Los productores te hacían: ten este juguete que no existe, pero deséalo. No me acuerdo cómo se llamaba, pero... Turbo Man. Es como una combinación de Iron Man y el hombre radioactivo, ¿no? Y Arnold Schwarzenegger y Terminator. ¡Pum! ¿Qué más quieres? Iron Man, Schwarzenegger y... ¿Navidad? Simpsons. Y Navidad. ¡Pum! Pero esa es una de las películas que tengan por seguro que van a pasar. Es muy buena, ¿eh? Ya hace mucho que no la veo. Pero, no, pues... Prende tu tela y saldrá. Okay. Este niño es el de Star Wars. Anakin. Es Anakin Skywalker. Wow, qué buen crossover. Ajá. Usó la fuerza. Antes de que fuera cool. No es cierto. ¿Sabes qué otra película, amigo? ¿Qué otra película? ¿Quieres saber más del Regalo Prometido? No, vámonos rápido porque mañana tengo que estar temprano a trabajar. Bueno. Está Mi Pobre Angelito, amigo. Es un clásico. Sí, clásico, ya sé, clásico. ¿No? Es un clásico de dice Enrique Cepeda, esa va después. Ajá. Pero es también una película. Betty es Movistar, el comercial. Ajá. Gracias, Betty. Mi Pobre Angelito, las cuatro, dude, las cuatro. Las nuevas son qué pedo con la foto que nos acaba de... Esa es Travolta, no me engañes. ¿Cómo sabes que es Travolta? El pelo. Claro que no. Sí, ¿no? Bueno, no importa. Perdón. Volviendo. Mi Pobre Angelito 1, que es cuando se queda en la casa. La más chida es la 2, amigo. Espera. Okay. Es cuando se queda en la casa. Ajá. La 2 es cuando se va a Nueva York. Ajá. ¿Ubicas que sale Lola Mertini, el niño de la coca? Ese es Lola Mertini. ¿Neta? No es. Ah, se parece, sí. El cocas. Y en esa época Mi Pobre Angelito en la tele, sí, que es... Claro, estamos hablando de Mi Pobre Angelito. Se van a ir por orden, ¿eh? Cada fin de semana. Sí, la 1, que es cuando se queda en la casa, ¿no? Que se queda dormido. Que dice, desearía no tener familia. Ajá. ¡Pum! Tengan cuidado con lo que desean, ¿eh? Pues te dejo sin familia. Dice Betty, ya no trabajes. Sí, tengo que trabajar porque me pagan. Okay. ¿Ubicas que trabajas para no ver tu dinero? Sí. Sí. ¿Ubicas que trabajas y no te pagan? No te pagan, no te pobrecito, sí me pagan. Ok. Ya te iba a decir, toma mi dinero, Charmy, pero no. Es Navidad. No te pagan. Estamos generosos en este mes. No, es que nos entró un proyecto que hay que entregar así como en express, entonces. Así como ellos nos los piden con urgencia, así nosotros cobramos. Okay. Es de que, lo quiere para hoy, ¿qué onda? Me quieren resolutivo en 15 días. Pero bueno, Mi Pobre Angelito. Pero es que son cuatro, según yo. Sí. Pero en las últimas la que se dos... queda. La que se va a Nueva York. Y... Bueno, la última, que es cuando se enferma y se queda en su casa, que ya es con otro actor, que no es con este... Es otro niño. No recuerdo quién es, pero... No, son tres. Son tres las de... Cuando se queda, cuando se va a Nueva York, cuando ya es otro niño... Y la 4 ya ha de ser una cosa como súper fumadísima, ¿no? Creo que esta... ¿Cómo se llama esta chava? Sale Scarlett Johansson en Mi Pobre Angelito. ¿Tres? Sí, amigo. Sí. Oh, sí. Wow, ya quisiera que saliera así. Ah, ya, es la chavita, sí es cierto. Que a la 3 a lo mejor está rescatable. El niño... Lo he visto en otro lado, ¿sabes quién es? No. Déjalo investigo. Pero si sales... Uf, Scarlett Johansson, pero bueno. Adelante. ¿Dices que la 2 es la mejor cuando se va a Nueva York? Sí, amigo. La 2 tiene esa Navidad decembrina... Perdón, esa Navidad neoyorquina. Tiene el Jingle Bell. Ah, ¿sabes qué le da mucho a la 2? El hotel, cuando se queda en el hotel. Uf, aparte... Las películas. El güey ya es más Coco... Y saca su grabadora y... ¡Feliz Navidad en el mundo animal! ¡Feliz Navidad en el mundo animal! Es buenísima. Los ladrones pegajosos. Ah, sí. Hasta en español es buena. Tiene, sí. Este Danny DeVito tiene la voz de... ¡Amorcito! ¡Amorcito! Oye, el tío Lucas es la onda. Hay que hablar del tío Lucas un día. Oye, Danny DeVito como ladrón. Sí lo veo. Oye, ¿y ubicas que repiten chistes de la 1? Como por ejemplo que le agarra las pompis a la... A la chica, es la misma chica. Y luego se voltea y le da la cachetada. Sí. Es chido. Es buenísima, aparte vos, puros personajes entrañables. El viejito que... Ah, no, la señora de las palomas. La cuentota al final. ¿Sabes qué me pasó? ¿Ah? ¿Ubicas precisamente en este tiempo de Navidad? Sale Rob Schneider, amigo. Rob Schneider. En este tiempo de Navidad, en todas las películas que te pasan de Navidad, hay como que un viejito. Ah, sí. Que nadie conoce, pero está ahí. Pero es el viejito, como que llega a todos. ¿Sabes en dónde pasa? En una película de... No recuerdo cómo se llama el actor. Que se quieren ir de crucero en vez de quedarse a la Navidad. ¿Hablas de mi pobre angelito todavía? No. Ya. Que liberan a Frosty. ¿No es una que sale con...? A ver, ahorita te digo. Bueno, No. Es este actor, ¿no? ¿Qué dices? No, esa de ese actor se llama Navidad en tu casa, mi casa, o Cuatro Navidades, creo se llama en inglés. Ajá. Es buena. Christmas, amigo. Sí, for Christmas. ¿Cómo se llama este actor? No me acuerdo, si abres ahí. Esa es muy buena. Porque son cuatro navidades, porque... Los papás son los dos, ¿no? Sí, son los papás de la pareja, o sea, son cuatro personas, pero están todos los papás separados, entonces tienen que ir a las cuatro casas. Está muy interesante. Está muy interesante la película, muy buena, pero no es tan popular. No. Pero ten por seguro que será muy popular. Pero la chica es muy guapa, Reese Witherspoon. La de Legalmente Rubia. Ajá, ella tiene el porte de rubia. ¿Qué te voy a decir? Oye. El Grinch, amigo. Ah, el Grinch. El Grinch es la de Jim Carrey, ¿no? Claro. ¿Qué, perdón que regrese a mi pobre angelito. ¿Ubicas esta escena cuando Rob Schneider se ríe y le ponen encima la caricatura del Grinch? Ah, ya. Pero sí, es buena. Yo la vi en el cine también. Con los... ¿Quién? Que tiene la naricita así como... Los quién. Que después sacan Orton y los quién. Esta animada también. Los quién es toda una cosa tan cool. ¿Sale Mike Myers ahí en Grinch? ¿O quién es el papá de la hija, de la niña? Ah, no sé. Pero permíteme, ahorita te digo el nombre de la película que decía. ¿Quieres hablar del Grinch o hablar del Grinch? Ah, el Grinch, es buena. ¿Ubicas esta escena cuando Tim Allen el mantel y que quiere tirar todo? ¿Ah, es Tim Allen en el Grinch? No, Tim Allen sale en esta película. ¿La que dice? ¡Santa Cláusula! Tienen como tres de esas, ¿no? Tiene varias de Navidad, pero tiene otra, la que te digo, se llama... ¡Ay, Dios mío! Haz clic en el banner y comienza tu prueba de 30 días ahora. Dime. Sigue hablando. Ah, bueno, Grinch, yo la vi en el cine. Decías, ¿cómo puede ser posible que a Jim Carrey le pongan tanto pelo verde? Pobre güey, ¿no? ¿Qué putiza de ser el maquillaje? Una Navidad de locos. Una Navidad de locos. ¿Qué es esta señora? De... No, bueno. La cuéntame, que se llama Jamie Lee Curtis. Es la de Un Viernes de Locos. Ah, ya la vi. Con Lindsay Lohan. Buenísimo también. Bueno, Una Navidad de Locos, también es muy reciente, es del 2004, digamos. Pero está buenísima, porque... ¿De qué trata? Haz de cuenta, resumidas cuentas. Hace como este conteo de cuánto se gasta en Navidad y se da cuenta que es un chingo. Ajá. Entonces, es como el güey que Navidad es puro gasto y inventaron estas fechas para gastar. Pues ponle tú que no tanto, pero le dice a la esposa: nuestra hija ya no está, vamos a estar solos en Navidad, vamos a gastar tanto nada más nosotros dos. Mejor hay que gastarlo, pero vámonos de vacaciones. ¿Ah? Y se van a un crucero. Pero como ubicas que en Estados Unidos como que la cuadra se junta demasiado en Navidad. Y arreglan todos y así. Y aparte la nieve. La comunidad, ¿no? La cena, todo. Los villancicos. Como que la comunidad no los deja que se salten la Navidad. Okay. Porque aparte hacen un como drama de no recibimos tarjetas, no recibimos regalos, no vamos a dar nada, nos vamos a saltar la Navidad, no cuenten con nosotros para nada. Existe ese mexicano también, ¿no? Que prefiere irse a la playa en estas fechas, ¿no? Que prefiere olvidarse de todo la época, ¿no? ¿No crees? Pues sí, pues es que tiene, pues, o sea, está chido. Pues ponle tú que el 25 no te lo, no en la playa. 25 así en la familia y todo. Uh-huh. Pero pues un viejito a la playa nunca cae mal. Ah, no. No, pero por ejemplo, bueno, ya no importa. Bueno, el punto es que si no han visto Una Navidad de Locos, véanla, está chido. Véanla ahorita en estos tiempos, que son decembrinos navideños. También hay otra que tiene Ben Affleck. ¿Ben Affleck? ¿Cuál? Que le paga a una familia para que se finja ser su familia porque para pasar una Navidad. No me acuerdo cómo se llama, pero busca Ben Affleck Navidad. Ben Affleck. No pones Batman porque ajá. Va a salir pum. Ay, disculpen, la tuberculosis me... Sobreviviendo la Navidad se llama. No la he visto, pero también la repiten mucho en estas épocas, por algo será. ¿Qué otra película pasa? Navideña. Díganos, chat. Bueno, la película por excelencia de diciembre, del 25 de diciembre, Tito. Ajá. Si tú saltas, yo salto. ¿Cuál? ¿De cuál habla? Tito. ¡Ah! Dibújame como una de tus chicas francesas. Con la pose. Sí, el Titanic. Por ahí, el buen Enrique Cepeda ya nos había comentado. El buen Quique Cepeda nos había dicho. Del Titanic. Dice David Noyola. Esa película la pasan hasta mediados del año. ¿Sabes dónde la vi yo? La vi en un... Sí, Titanic es como para junio, julio. La vi en un viaje esa de Navidad de Locos. ¿Ah? Esos de que te ponen en ETN la película que se les antoja. Ajá. Y la pusieron y no la terminé de ver. ¿La vida de Lux? Ajá. ¿Y la después la viste? Y después la vi porque me gustó. Ok. El Titanic. Sí, es cierto. Un día recalentado por un podcast más Titanic. Titanic. Aparte, ubicas que se están congelando y tú también tienes frío. Sí, es como para... Te transmite el frío, ¿no? La película. Ahí. ¿Qué otra película navideña? Que Titanic no es navideña, pero... Pero la pasaban... Pero es de... Es como... Sin pedos, la pasaron 4 años seguidos, en el 5, el 25. Es que no hay nada que ver tampoco, compadre. Aparte es como el... El 25 es como el domingo mayor, ¿no? Sí, es el domingo más grande de todos. Que perdón. Este año... Es miércoles. Es miércoles el 25. Me gusta más que el año nuevo y Navidad sea en días de la entre semana. ¿Por qué? Porque como que en domingo se siente como... ¿En domingo? ¿En domingo un 2 de año nuevo? Sí, un 2 de año nuevo. ¿No será primero? Perdón, un primero de un año nuevo en domingo está de hueva. No sé si solamente sea yo, pero así lo siento. Pero igual estás de vacaciones y así es. O sea, no, sí, pero... Para Año Nuevo ya llegas fastidiado de las vacaciones. Sí. Navidad todavía como que la sientes, pero Año Nuevo ya no. Bueno, los niños de hoy no, porque las primarias salen hasta 20 y tantos, ¿no? Que están 2 semanas perdiendo el tiempo sin hacer nada. Sí, que es de... A ver, pues cuéntalos. Cuenta tus colores o cuéntate los dedos o cosas así. Vamos a jugar caricachupas, niños. ¡Yeah! Nombres de... ¡Números! Y tienes a los pobres niños, ¿no? Casi, casi. ¿Qué otra película se le escapa por ahí? A ver, voy a hacer un poco de research. Ay, Milagro en la calle no sé qué, ¿o cómo es? Pesadilla en la calle. No, Milagro en la... En la calle algo, no me acuerdo. Ay, a ver, esa es buena, esa que dice. Milagros de Jesús, ¿no? Milagro en la calle 34. Algo así. Ah, sí, es esa. Que sale la niña de Matilda, ¿no? Sí. Sí, esa también me acuerdo de haberla visto. Mira, para películas navideñas, amigo, la de Mickey, donde sale Scrooge y que se lleva. Soy el fantasma, sí, de la Navidad anterior. ¡Ebenezer Scrooge! Esa está tristón, amigo. Sí, esa de ¿cómo es el nombre del cuento? Cuento de Navidad. Cuento de Navidad es el nombre. Buenísima. Cuento de Navidad es triste, o sea, neta. Porque sí. ves por ejemplo a Donald Y tiene, ya ves que tiene hijos, y se ve que lo está enterrando, mi gusta hacer esta fuerte. Y así de morrito. Dile al pequeño Tim que no llegaré para Navidad. No, pero eso es de la máscara, ¿no? Pero es referente es de a eso, ahí. Sí. No manches, está fuertísimo. ¿Y tú como Scrooge o como alguien que no te gusta la Navidad? Si te quedas de... Pues, es que la, voy a es ser que, más amable en esta época. O sea, neta, la gente que dice que no le gusta la Navidad es porque... ¡Oh! ¿Qué? Vamos para allá, pero... Le ubicas a esta gente que dice, no me gusta la Navidad, que no sé qué. Es esta es pura habladuría, a todo el mundo le gusta la Navidad. O si es porque dice eso, es porque nunca le regalaron lo que quiso en Navidad. Y se amargó, como he dicho. Como en Santa Clausula, que le llega... le llegan los regalos a los que no creían, a los señores, a la esposa de ay, se me fue el nombre de él otra vez. ¿De Tim Allen? De Tim Allen, exacto. Que les llegan los regalos ya después que se dan cuenta que Tim Allen es Santa. Uh-huh. Así mero. Es que te dice siempre cree, amigo. Pero... Uy, bueno, vamos con esta. Ajá, esta persona que no cree, pero que... Es como... Que se siente importante por tener una opinión diferente. Más hipsters. Se han de llamar hipsters. También los ves en un 14 de febrero. En... ¿qué? Días de la Madre. Esas fechas. Pero bueno, vamos con esa película, amigo. La película. Esto es Halloween. Esto es Halloween. Esto es Halloween. Sí, la película que es... Que como quien... Huh. Estrictamente es una película de Halloween. Ajá. Pero te la pasan en Navidad. Pero dice Christmas en el título, amigo. Por lo tanto, es una película navideña. No, ¿Y la película es? Nightmare Before Christmas. Como la tradujeron aquí, súper apegada. El extraño mundo de Jack. Como le dice tu mamá, la película de Jack. La película de Jack. ¿Ubicas que en la secundaria había esta chava que era como darketa, que tenía su mochilita de con de, la cara Jack, de Jack? Sí. Uf, pero bueno. Que el pin. Sí, era un símbolo darketo. No era la mochilita, Jack, amigo. No era la mochilita, era el morral este, el con morral. Con el serigrafiado así, mal pedo. Sí, de Jack. Que era un icono Darks, amigo. O sea, si comías murciélagos, Jack Sparrow. Jack Nicholson. No, no sé. Estaba muy triste cuando tiran el trineo, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando él realmente quiere hacer el bien, Jack. Quiere repartir regalos. Pero todo el mundo como que se queda de... ¿Qué pedo? O sea, el extraño mundo de Jack. O sea, es como... La vida se siente vacío, porque siempre es lo mismo. Siempre es Halloween. Y siente ese vacío en él, le cree hacer algo diferente. Y se emociona a ver la Navidad, porque a todo mundo le gusta la Navidad. Pero todo el mundo lo señala como bicho raro. Y se ve la escena donde le tiran el trineo. Eso está muy triste, amigo. Ves al pobre Jack con los regalos, todo tristecillo, porque nadie comprende el espíritu y la Navidad. Es buena. Tim Burton. Muy, totalmente y completamente. Ajá. Tim Burton. Y es cuando todavía hacía cosas buenas para Disney, ¿no? No sé qué tal está Frankenweenie está decente, está chida. ¿Qué dicen por ahí las David, tranquilo? Oye, te iba a decir algo. Ah, ¿cuál, Betty? ¿Cuál te encanta? ¿Jack? La de El cadáver de la novia tiene mucho humor negro. ¿En Jack también pasa eso? ¿También tiene humor negro? No recuerdo. Cada vez la novia no es humor negro, es como irónico, pero así negro no. Bueno, negro en el sentido de que son muertos y hacen chistes de... Muertos, sí. Ajá. Pero no porque sea humor malo para los niños. Ok. Jingle bell. Tomemos unos 3 segundos para ir a Frank Sinatra. Oh, what fun it is to ride on the one horse open sleigh. Te encanta la Navidad, Betty, pero te quieres ir a Chiapas. ¿Ubican que esas rolas son las que te ponen en el Sears? Sí. Está muy chingón eso. Si tengo que reconocer algo, que en las tiendas te pongan, ya sea villancicos o canciones así navideñas, le da un sabor a la Navidad muy chingón. Esas canciones son regalos, son regalos. Oye. Tiendas departamentales. Dime. La Navidad con los Muppets, ¿tú? La Navidad con los Muppets, amigo, esa no la he visto. ¿Qué tal? Pues son los Muppets. No tienes que saber más, son los Muppets. De live action, pues. Uh-huh. De las marionetas. Porque... pero también los cuentos de Navidad de los Muppets son muy buenos, amigo. Ya sé. Es que todo el mundo tiene su cuento de Navidad, su versión de cuento de Navidad. Está la de Mickey Mouse, está la de los Muppets. ¡Oh! ¿Y sabes cuál? El Expreso Polar. Ah, ya. Esta que es con Tom Hanks, ¿no? Bueno, que hace la voz. De todo. Tom Hanks es la voz de todo ahí. ¿Ah, neta? Sí. Es como el Seth MacFarlane de... Pues no tan así, pero en esa película se manchó y hizo muchas voces. Oye, amigo, perdón que te interrumpa, pero ¿sabes cuál es una película también navideña? ¿Cuál? Y por su... No, espérate, déjame hablar del Expreso Polar. Ok, bien. Cuando les dan chocolate en el tren. Esa no la he visto, amigo. ¿No la has visto? Nunca me llamó la atención. No, tienes que verla, es buenísima. Aparte porque el Expreso es un tren. Sí, es un... Es como el tren, el andén tres cuartos. Bueno, como... El Expreso de Hogwarts. Ajá. Recorrer todo el mundo. Entonces trae una variedad de niños adentro. Entonces también es como estos estereotipos. Es buenísima. Tienes que ver el Expreso Polar. Expreso Polar. Se presta para estas fechas. También estoy viendo esa página. ¿Sabes cuál película es buenísima, amigo? ¿Cuál? Batman Regresa, amigo. Batman Regresa es buenísima. Uf, aparte, al menos lo que quiso hacer Tim Burton en esta película, sí te recrea muy bien la época decembrina o pre-Navidad, ¿no? Te ponen los arbolitos, la nievecita. Que bueno, ya no hablaremos mucho de Batman. Ahí está el episodio. ¿Qué es episodio? De ser por ahí del 10 y tantos. El 7, si no me equivoco, es Batman. Batman viejito. De los primeros episodios. 8 o 9, si no me equivoco. Para que le den una checada. ¿Qué te iba a decir? ¿Sabes cuál no es? Más bien, es muy nueva. ¿Ah? Pero tiempo seguro que la pasarán mucho. Se llama El Descanso. El Descanso. Según yo, también está situada en épocas navideñas. Descanso, amigo. ¿Y esa con quién es o qué? Ah, es Cameron Díaz. Hay otra donde sale Zac Efron y un montón de gente. También, esa sí, esa es en Año Nuevo. Está situada en Año Nuevo. Ahorita te digo rápidamente porque probablemente es la única película donde sale Zac Efron y Ashton. ¿Cacho? Kutcher. Ok. La película se llama New Year's Eve. Es como la víspera de Año Nuevo. Ándale, ajá. Está muy buena. New Year's Eve, ok. Una canción de fondo de Luis Mirrey. Tienes toda la razón, David. ¿Qué te parece si cerramos con villancicos de Luis Miguel? Claro, ¿verdad? ¿Qué me hace llorar, Betty? Disculpen que tengamos como un desfase con sus comentarios y lo que decimos. Sí, de nos hecho, pasa yo, muy seguido. Eso, yo ya he tenido la experiencia de estar escuchando un poner y sí, es un poquito tardado, pero es por el delay de... Es el delay de la transmisión. No es que no queramos hacerles caso. Nosotros decimos algo y ustedes lo escuchan como 15 o 20 Betty, segundos. Y no te creas. Ya, me voy ya. ¿Qué te hace llorar, amigo? ¿Qué me hace llorar? ¿El Expreso Polar? El Expreso Polar. ¿Será? La diversidad de niños en el Expreso Polar. Ah, ya sé. ¿De qué estábamos hablando antes? Ah, de Zac Efron. Esa película es muy buena, esa Víspera de Año Nuevo. Víspera de Año Nuevo. Sí, de verdad es muy buena. Ah, ¿qué otra película navideña? México, ¿no? México no se puede quedar atrás. Ah, no. La película de Santa Claus, de Navidad, donde sale Pulgarcito. Ah, caray, a ver. Que va con Merlín y le da... Ponle... ¿Mexicana? Santa Claus. O Pulgarcito. Sí, así se llama, Santa Claus. Que sale el diablo, Pulgarcito, Merlín, Dios mío, es buenísima, también la pasan a cada rato. Es que una película mexicana no puede ser mexicana, de Navidad, si no tiene a un diablo, ¿no? Porque el nacimiento, todo este perro. Pulgarcito, amigo. ¿Qué fue de Pulgarcito? ¿De verdad quieres saber qué fue de Pulgarcito? Creo que lo metieron en la cárcel. Neta. Sí. A ver, a ver. Oye, también están los Gremlins. ¿Los ¿Has Gremlins? Visto los Gremlins, amigo? Están situados en la Navidad. Sí. Sí, sí. Creo que sí, amigo. Al menos la 1. Los Gremlins. Sí, bueno, esa la verdad, no soy tan fan. Ni yo. Cuando salgas de vacaciones, lleva Spotify contigo. ¿Cómo se llama el actor de La Pantera Rosa? El cabello blanco. Sin anuncios donde quiera que estés. No lo recuerdo. Prueba Premium 30 días gratis y lleva tu música sin anuncios, donde quiera que estés. Qué buen comercial de Spotify. Cualquier dispositivo. Deberíamos de cobrarles menos porque salgan sus comerciales. ¿Cuántos comerciales nos aventaremos por episodio? Mínimo van unos 10. Neta. Yo lo... ¿Qué otra? Ya se me acabaron las películas de diciembre. Sí, de hecho, hay más, pero hablando yo de la época, como que ponen estos episodios y todos los episodios son temáticos. Ah, sí. Porque cada serie tiene su episodio temático de la Navidad. Que de los Simpsons hay varios, ¿no? Hay varios. Está este cuando Bart mata a Santa Claus con la metralleta. Bueno, no lo mata, le... como que lo amenaza. El Expreso Polar, ya ves. Ya ves, Tito, el Expreso Polar. Yo sabía que era eso. ¿Qué otra? ¿Qué otra? Y se viene a las 12, amigo. Se viene la hora de... ¿Qué huele? Es que es Navidad. Pero, ¿qué más? Precisamente, bueno... No, olvídalo, se me fue. ¿Qué otra película? ¿O qué otra serie? Navideña. Pues yo me acuerdo que los Looney Tunes tenían su episodio navideño también. Ya me acordé. En The Big Bang Theory. Ajá. Estaba un episodio como de Navidad. Y Sheldon está así como pues, obviamente muy amargoso de la Navidad. Claro, es como y así. De Grinch, ¿no? Ajá. Y ya ves que Sheldon es muy especial con la cuestión de dar abrazos y así. Entonces como todo el mundo intenta despertar ese espíritu navideño en Sheldon. Ajá. ¿Sabes qué le da Penny de regalo? Le da una servilleta firmada por el actor de que hace Spock en las series. Ajá. De Star Trek. No es Zachary Quinto, ¿eh? El de antes. Okay. Ajá. Le da el autógrafo por él porque un día fue a comer al restaurante donde trabaja Penny. Uh-huh. Entonces, le da el regalo. Le habla y dice que es una servilleta que, y se queda viendo y no reacciona a Sheldon. Uh-huh. Y se quedan todos como de, bueno. No le gustó. Ajá. Voltea a ver a Penny Sheldon y la abraza. Oh. Entonces como que espíritu navideño. Imagínate, pero de alguien que nunca que sienta eso. Qué chido. Que nunca, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hay navideño? ¿En tu casa pones algo? Sí, pero este año como que se les ha pasado el tiempo y no han ido a comprarlo. Sí, bueno, aparte están caros. Sí. Pero, bueno. Pero, ¿te refieres al natural, el pino? Ah, al natural, sí está caro. Neta. Ah, pues, bueno. Yo pongo del artificial. Bueno, mi mamá, yo no. Ya, no mientes, Tito, tú lo pones. Bueno, yo lo pongo porque siento el espíritu en la vida. No tiene nada que ver con el tema, pero. Teníamos un árbol y le poníamos esferas de esas que son como de. No es vidrio, es como material que se rompe. Que le haces así. Uh-huh, de sus esferas. Las esferas. Ajá. Entonces había como 6 cajas. Y pasaron los años y quedaron 2, amigo. Se fueron rompiendo. Ya sé. Nunca faltaba el niño maldoso que. Yo fui así. ¿Te acuerdas que Ants, la película Hormiguitas, uh-huh, salió como en épocas navideñas? Ajá. Y había esferas de la película. Neta. Sí. Bueno, según yo es 9 de noviembre, ¿no? Ants. A ver, por ahí te saco el dato. Es del 98, sí, es este. Amigo, 2 de octubre, no se olvida. Pero échale en lo que sale acá. Ah, sí, me imagino que es como noviembre. Primero que salió en noviembre y que hicieron la promo de Navidad. A ver, voy a buscar esferas de hormiguitas, ¿qué onda? ¿Sabes también a quién le pega macizo la Navidad? ¿A Coca-Cola? Ah, sí, Coca-Cola y Navidad van de la mano. Sí. El Santa Claus panzón. Está chido el Santa Claus. No, a mí el Santa Claus de Coca-Cola se me hace bien creepy. Está chido, amigo. A mí se me hace bien creepy. A ver, esferas de hormiguitas. Primero el dato. Ponle antes, porque si no. No sabes escribir. No manches que si encuentro. Pepsi, ponle Pepsi. De Pepsi, me acuerdo perfectamente. Me le va a estar algo difícil. Sí. Pero ve, cuando vi ese sí hay, pero... Ya sé. Ah. Let it snow. No, no las encontramos. Pero sí recuerdo eso. ¿Qué más? Oye, Navidad. Los Yelocos también son navideños, ¿no? No me acuerdo. Son de esa época, según yo. O de julio, ¿no? ¿Qué más hay navideño? El chiste es que la Navidad se respira en estas épocas. Así es, amigo mío, así es. ¿Qué te parece si damos por concluido el podcast, pero con Luis Miguel para cerrar un villancico? ¿Qué dices? Búscamelo. Ya estás, ya están las mangas. Let it snow. Puede estar el disco de villancico. ¿Cómo crees que Luis Miguel festeje la Navidad? Con un whisky, ¿no? Un whisky en la chimenea con unas muchachas. Bueno, no sé. ¿Cómo crees que lo festeje, amigo? No, ni idea. Pero yo digo que Luis Miguel es de whisky, ¿no? Duro de Matar estaba en Navidad. Ni idea. Pues está situada en la Navidad. No tengo idea. A ver, por ahí nos dejó el villancico. Vamos a despedirnos mientras está la rola, ¿qué te parece? Muy bien, para ahorrar tiempo. Perfecto. Pero me dio la película. Ah, la de Santa Claus. ¿Sí? Claro, es que esa película, en serio no la has visto, México se rifó con esa película, no sé cómo no se ganó un Oscar o algo. Ya llegó la Navidad. Beavis and Butthead tenían película de Navidad. ¿Neta? Sí. A ver, ¿qué te gusta para despedirnos? ¿Santa Claus ya llegó a la ciudad? Wow, un anuncio, lo siento. ¿Qué te parece? Está bien, me parece. Blanca Navidad. Navidad. ¿Cuál quieres? ¿Llegó la Navidad? Llegó la Navidad. Nos despedimos con Llegó la Navidad. Como si fuéramos un Sears. Oh, la cagué. Ahí está. Así, con musiquita de Sears. ¿Quién queda por ahí? Debajo. A ver, vamos a mandar saludos ya para despedirnos. Tenemos la amable presencia de Enrique Cepeda. Enrique Cepeda, que nos acompañó todo el episodio. Tenemos la amable presencia de Don Charmín. Don Charmín también, que de repente viene, a veces no. Tenemos la amable presencia de Ernesto Saldaña. También, que casi siempre está. De David Noyola. David Noyola, que llegó al final, pero aquí estuvo. Llegó a la mitad. Llegó menos. Daniel ND1. ND1, el niño Díaz, ajá. Betty, no sé si aún sigue escuchando. Ay, perdón, si aún sigue escuchándonos. Para Betty, para todos los que se quedaron al final, feliz Navidad y. Y ya. Don Charmín, pues muchas gracias por acompañarnos. El Pwner pasado. Dime. Este es el primer Pwner de diciembre, ¿verdad? No, ya hubo uno de 5. Ah, sí. Bueno, X. Pero con este arrancamos las fechas de sembrinas. Sí, la primera semana de diciembre no te sabe a Navidad. Hasta la segunda, como que ya estás más libre. Pues bueno, este fue Don Charmín. Muchas gracias, gente. Yo soy Ernesto Coné y esto fue el Pwner de. ¿Qué? Episodio 47, Escuela de Rock. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Feliz Navidad. Si hoy es día chicos a lo lejos y la gente ríe al caminar, si todas las cosas traen recuerdos, será porque llegó la Navidad.